En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Semana Santa, otro año más se comienza la Semana de Pasión. Le llaman de pasión, no sé por qué, quizá porque cuesta, Dios se ayuda, soportar tantos perdones y golpes en el pecho por parte de quienes van a hacer lo mismo que mañana. Pero como hoy están rezando. Era un niño, iba a ver procesiones, pensaba que era algo bonito, luminoso y alegre, porque había que pagar para tener un buen asiento, pero pagabas si estabas horas y horas sentado en una sillita de madera y en primera fila y clavándosete todo. Era una tortura, una total tortura, seguramente, por eso le llamaban así, le llamaban pasión, porque era eso, una tortura. Y encima, si estabas en una silla mala como un demonio, pero más y mejor colocado que Dios, no te podías levantar, no vaya a ser que te vieran. En realidad pagabas para estar en el escaparate. Y eso es la vida, escaparate. Y es que la procesión va por dentro. Cuando nos aguantamos y sufrimos por lo que sea, lo disimulamos y sonreímos. A eso le llaman la procesión va por dentro. A tragarse lo malo. Eso es llevar la procesión por dentro. Ojo, que eso es lo que pienso, pero las procesiones llevan pasos, capirotes y tambores. Esa es una mezcla que nunca hay que dejar de respetar, pero el creyente o el que se hace preguntas, que también es creyente y no necesariamente va a una procesión, igual no toca un tambor, igual no llora si llueve, no llora si suspenden la procesión, pero el verdadero creyente, o mejor dicho, al otro tipo de creyente le duelen otras cosas, y uno y otro tiene el mismo derecho a expresarse, y le duele el dolor ajeno, pero no conseguirá cambiar el mundo, ni uno ni otro, nunca lo cambiará el mundo, y mucho menos yendo a procesiones, pero lo tenemos que hacer, y es que va por dentro, la procesión va por dentro. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, esta es en la sintonía de Onda Cero Radio, comenzamos. Lo dicho, esto es en La Rosa de los Vientos, estamos como todos los sábados entre 1 y 4 de la madrugada, una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos y una página web, cada uno de los programas y cada una de las entrevistas y secciones a vuestra disposición, OndaCero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, que llega este año, es el número 25 en nuestra carrera. Y muy esperada, como siempre, nuestra cita en Semana Santa, una cita esta Semana Santa que nos va a hablar, evidentemente, Jesús es protagonista, Jesús y las mujeres va a ser el primer tema del que vamos a hablar, pero además en esta edición más que especial vamos a tener una materia reservada con Fernando Rueda, interesantísima, vamos a hablar sobre los servicios secretos en del Vaticano, que dicen que son los mejores en del mundo. Además, tendremos Sin Límites con Juanjo Sánchez Oro, que nos va a hablar del Santo Grial, nada más y nada menos que del Grial, el Grial de Valencia. Más cosas, inteligencia artificial, cosas a favor, cosas en contra. El mundo va a cambiar, el mundo ha empezado a cambiar ya. Y nos vamos de viaje con el mundo y con el autor de un libro que se titula Llueve Ceniza. Él es y va a estar con nosotros en esta noche tan especial de Semana Santa. Vamos a estar cerca de la gente que sufre, cerca de la gente que lo está pasando mal. Nuestro invitado que nos va a hablar de sus viajes en donde llueve ceniza es el periodista Iván Benítez. Y además, si no me crees, compruébalo, nos cuenta Silvia Casasola. Muy buenas, ¿qué tal? Pues vamos a estar hablando de muchísimas cosas. Ya lo sabes que tenemos muchas entrevistas y muchos temas. Y especialmente en Si no me crees, pues vamos a hablar de dulces, pero dulces que son de Semana Santa, pero del resto del mundo, no de España. Y para ti especialmente te dedico los dulces del Perú, que son suspiros a la limeña y champú. Así que ya miras si luego te han gustado. El champú es como le llaman en Cataluña a la cerveza con limón, ¿no? No, es dulcecito, no es de beber. No, no, no, dijo cómo le llaman. Cómo no lo sé, la verdad es que no lo sé. De mucha, pues ¿ah, sí? O sea, como la Clara aquí, ¿no? La Clara allí es un champú. Exacto. Pues mira, siempre se aprende algo nuevo. Bueno, pues todo eso en este primer programa de Semana Santa. Semana Santa, como siempre, en La Rosa de los Vientos comentamos muchas cosas. Y también esta noche os proponemos, como todas las noches de los sábados, si no me crees, compruébalo. Esta información que nos va a contar Silvia Casasola. Comenzamos aquí La Rosa de los Vientos, comenzamos aquí la primera edición de este final de semana de Semana Santa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos en un tiempo en el cual recordamos otro tiempo, otro momento sucedido hace 2000 años. Estamos en Semana Santa y estamos recordando lo que pasó entonces allí, en Judea, la crucifixión de Jesús. Jesús es el gran protagonista de estos días y él fue una persona que, contrariamente a lo que se hacía en su época, que era una época absolutamente patriarcal y absolutamente machista, él también se rodeó en bastantes ocasiones de mujeres. Y ellas fueron las primeras a ese libro que se encuentra en Disset Edición, el libro cuyo autor está esta noche con nosotros, él es Tomeu Català. Tomeu, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Presidente de la Fundación Proyecte Home Balears y también autor de este libro. Es una época, cuando hablamos de lo que pasaba en Judea hace 2000 años, es una época, como decía, extraordinariamente machista, pero dentro de ese sistema patriarcal había algunas luces, alguna excepción, y una de ellas es la que puso a su alrededor Jesús, ¿no? Exacto, o sea, la actitud, los hechos, las palabras. Constantemente Jesús estaba, has dicho, rodeado. ¿Algún momento? No, siempre. Jesús tenía discípulos y discípulas que le acompañaban en su vida pública, itinerante de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, pero siempre acompañado por unos y por otras. Y esto se trasladó y se nos trasladó, a pesar de que en una sociedad donde se daba el mensaje de Jesús muerto y resucitado ya, por ejemplo, romana, helenística, etcétera, esto era un contratiempo. Pero como había sido una realidad y una verdad como un templo, nos lo han dejado en el Evangelio. Una de las cosas que se pueden ver en el Evangelio y que me puede decir y que puede estar pensando alguna persona ahora. Vale, estoy completamente de acuerdo. Era una época en la cual, bueno, había excepciones y Jesús era una de ellas. Pero lo que ha pasado a la historia es que Jesús tenía discípulos, 12 discípulos. Eran todos hombres. ¿Dónde está el feminismo ahí? Mira, a la primera persona que Jesús se presentó como resucitado, o sea, la primera persona que tiene la experiencia de que Jesús muerto está vivo, es una mujer. Y la primera apóstola, en este sentido, clarísima, es María Magdalena, que Jesús le dice, vete a mis discípulos y diles esto y esto y esto. Es la primera apóstola, es la primera que tiene la experiencia y da el testimonio de que Jesús no está muerto, sino que está vivo. Claro, pero es como que eso es cierto, lo que estás comentando, es lo que está escrito, pero luego es como de alguna manera que para el resto molestaba, ¿no? Que las mujeres clarísimamente, no solamente molestaba, sino que era un contratiempo aparente como explicación del seguimiento de Jesús. Claro. En una... Sí. No, porque según lo que estamos hablando, estos 12 apóstoles y luego sobre todo Pedro, pues tuvo una importancia muy, muy relevante. Pero es como que ese seguimiento a ese posible apostolado de alguna mujer es como que está una vez que ya desaparece Jesús, aunque resucita, y se le aparece a María Magdalena, como que está tapado, está oculto. Y de alguna forma también la Iglesia católica, pues es un poco cómplice de esa situación. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque una sociedad machista y súper patriarcal como era y ha sido seguido siendo durante estos siglos, o sea, esto iba a contrapelo. Uh-huh. Claro. Pero la actitud de Jesús en todos los evangelistas, en todos los evangelios, es clarísima, para mí. De todas formas, sí se nota en el Nuevo Testamento una serie de cambios, porque no nos olvidemos que en el Antiguo Testamento Eva nació de una costilla de Adán. La verdad es que evolucionó un poquito el asunto, pero evolucionó lo suficiente, porque pasaron muchos miles de años y han pasado 2000 años desde Jesús y sigue sin haber sacerdotisas. Y bueno, cuando lo ha dicho y lo ha comentado que lo podía hacer, me gustaría saber tu opinión al respecto, que has escrito este libro, cuando lo ha comentado el Papa actual que se podía hacer y que había que dar un papel más importante a las mujeres, se le ha echado mucha gente encima. Mira el trabajo enorme que nos queda para hacer, para ser fieles a Jesús, a su realidad, a su forma de vida, a su estilo de relación, a la debilidad que él tenía para ciertos colectivos que no contaban, para colectivos invisibles, como eran las mujeres, los niños, los publicanos, pecadores públicos. Y por otra parte, esta actitud que Jesús era tenía una mentalidad incluyente clarísimamente. En una sociedad tan excluyente y machista como era la suya, y como sigue siendo muchas veces la nuestra. La verdad es que cuando uno revisa esa fecha, esa época, la de Jesús, también puede analizar, y uno puede analizar los diferentes órganos de poder del Imperio Romano en Jerusalén, en Judea, en Israel, lo que es hoy Israel. Y bueno, el Sanedrín, no había ninguna mujer tampoco, no había ningún órgano de poder de Roma en el actual Israel, no había ningún órgano de poder, ninguna mujer. Era una sociedad total y absolutamente patriarcal. No podía romper tanto, o no se atrevió, o no le dejaron. ¿Qué fue lo que pasó? Porque él sí tenía una serie de sentimientos y de sensibilidades que podían ser mucho más desarrolladas, mucho más. Era una persona sensible, que igual es un sentimiento que se asocia más a lo femenino. La verdad es que Jesús se atrevió lo que podía haberse atrevido, a acercarse a las mujeres, porque a los niños sabemos que lo hizo, pero a las mujeres lo hizo lo suficiente. Yo no sé si lo hizo suficiente o no, pero constantemente, y esto fue uno de los motivos que lo llevaron a la cruz. Uh-huh. Que una persona se juegue la vida de esta forma, porque al fin y al cabo yo estoy convencido que la propuesta de Jesús es una propuesta de vida, más que una propuesta religiosa. Uh-huh. Los mandamases, los bien pensantes religiosos, difícilmente entendían esto. Y si es verdad que Jesús tenía estos momentos largos de silencio, de encuentro, de soledad, de encuentro con Dios Padre, y de religación profunda con su padre, lo que era claro que su propuesta no era religiosa. La verdad es que dices Dios Padre, podría haber sido Dios Madre, ¿no? Hubiera estado bien. Perfecto, pero en aquel momento lo que nos llega es esto. Claro. Una cosa que tú comentas y que yo la verdad no conocía es que dices que los judíos opinaban en tiempo de Jesús, y me dices si estoy en lo cierto, que todas las mujeres extranjeras o sin descendencia eran consideradas prostitutas. Sí, claro, esto era la prostitución, por ejemplo, para el pueblo romano o griego, era la persona que vendía su cuerpo a través, o sea, por dinero, por ropajes o por lo que sea, ¿no? Uh-huh. Que vendía su cuerpo. Esto según el derecho romano. Claro, nos encontramos con el pueblo judío que añade bastante más, que es lo que tú acabas de decir. Y fíjate una cosa. El primer apartado que yo pongo es un apartado que me impresiona muchísimo. Yo cuando veía las genealogías de Jesús, de Lucas o de Mateo, siempre las saltaba. Tanto nombre raro, a mí no me dice nada, no sé qué y no sé cuántos. A partir de este estudio me he dado cuenta la importancia de la genealogía de Jesús, tanto de Mateo como de Lucas. Jesús es verdad que está fuertemente, a partir de estas genealogías, fuertemente entroncado con la historia de Israel, pero tiene rupturas significativas. Hay cuatro personas, mayoritariamente extranjeras, prostitutas, que están dentro de esta historia de Jesús. Por tanto, yo llego a una conclusión muy clara. Jesús no es una persona étnicamente pura, es híbrido. Uh-huh. Y los apóstoles, los evangelistas, han aceptado y han querido que hubiese estas rupturas significativas por cuatro veces distintas. Y esto para mí es de una clara evidencia que incluso los mismos evangelistas decían: Jesús proviene del pueblo judío, es del pueblo judío, pero es mucho más que del pueblo judío. Es de ascendencia pagana también. Uh-huh. O sea, que para eso tendría la mente un poquito más abierta, aparte de su ideología y sus creencias, ¿no? Que fue como más generoso. Trataba a todo el mundo por igual. No tenía estos estigmas sociales tan marcados como los judíos. Tienes toda la razón. Para mí tienes toda la razón del mundo. Te voy a decir una experiencia. Yo soy de pueblo, de un pueblo pequeño de Mallorca, y hace un cierto tiempo aquí en Baleares, IB3 Televisión hizo una serie de programas que se llamaban Arrels, Raíces. Y se preparaba muy bien, era un programa largo de más de una hora, y un momento dado, la mujer, la chica que estaba trabajando mi historia, me dijo: ¿quieres algo especial de saber de tu historia? Y yo dije: bueno, ¿qué quieres que diga? No, en principio no, estábamos tomando un café. Y después dije: sí, mi padre me solía decir que tuvimos una abuela, o sea, bisabuela, ¿no? Uh-huh. Que tenía los ojos azules y tú los tienes. Y buscábamos, pero nunca lo supimos. Y la chica que es esta, la historiadora, se puso a reír. Y dice: ¿tú sabes algo? Yo le digo: ¿me cachis? ¿Tú sabes algo? Y, pero te lo diré el día de... o sea, cuando te grabemos el programa en directo. Sí. Venga, dime algo y no sé qué. No quiso decirme. Y después, en directo, me dijo: tú tienes una abuela, una bisabuela, que salió de la inclusa, y la piel de gallina. Y entonces comprendí que yo tenía mi historia también sin conocerla ni sin saberla, que no era limpia, era, uh-huh, bueno, o sea, como tantísima gente, claro, que muchas veces ni sabemos, ni conocemos, ni admitimos. Incluso la historia que tenemos algunos, preferimos borrarla, que no se sepa, ¿eh? Bueno, o sea, yo te diré, yo esa suelo es una cosa tener... que se me ha ocurrido en este momento, ¿eh? Sí, no, pero yo te diré que antes de darse por televisión, yo suelo tener una comida cada cierto tiempo, cada año, más o menos, con los primos, hijos de primos y rehijos de primos, o sea, y les dije: mirad, quiero que sepáis que va a salir por televisión esto. Vuestros padres o abuelos os hablaron de esto, y no, pues quiero que sepáis que nosotros tenemos una bisabuela así. Uh-huh. Y una prima mía me dijo: Tomeu, no intentes decir esto en público, ¿qué dirán en nuestro pueblo? Y no sé qué, y no sé cuántos, ¿no? Me dijeron de todo, ¿no? Sí, los miedos de siempre, ¿el qué dirán? Los miedos de siempre, ¿por qué no hemos de ser como somos? Uh-huh. ¿Por qué no hemos de entrar en lo profundo nuestro y entonces seguro que van a encontrar lo que Jesús estuvo encontrando en su vida. La verdad es que el mensaje de Jesús, sí, hay una cosa que podemos destacar, es que él hablaba, y le condenaron un poco, en cierto modo, por eso, él hablaba de la igualdad de personas, y la igualdad de personas incluye la igualdad de géneros, en una época en la cual había una desigualdad tremenda, si la hay ahora, imaginemos entonces hace 2000 años, no existían prácticamente las mujeres en ningún cargo, en ningún puesto, pues en la lucha de Jesús fue para que fuéramos todos iguales. Lo consiguió en alguna cosa, pero fíjate, en la iglesia han tardado 2000 años en que alguien lo diga. Y fíjate si habrá, bueno, alguien lo diga, y como decía yo, se le echa un medio mundo encima, que si uno, que si otro, que si piensa no sé qué. Jolines, pues es eso, igualdad, ¿no? Si hay sacerdotes, hay sacerdotisas. Si hay curas masculinos, pues curas femeninos, el 50%. Imagínate el camino que tenemos que hacer para aprender de Jesús y aprender de la humanidad y de nuestra propia humanidad. Tomeu, yo no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, pero yo creo que todo esto, al final, es un poco como intentar controlar que las mujeres sexualmente no tuviesen libertad, y por eso siempre era la mujer para tener hijos, la mujer para cuidar de los hijos, y controladas por los hombres. Y cuidar la casa, exacto. Exacto, sí. Pero fíjate las actitudes que tenía Jesús cuando alguien le dice públicamente y le hace expresiones públicamente de que le quiere, todos le critican. Y Jesús la defiende. Cuando una mujer a punto de ser apedreada, que para nosotros puede parecer absurdo, pero hoy día se sigue dando esto, Jesús la defendió a rabiar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, porque Jesús va mucho más allá de la apariencia y de la debilidad moral. Conecta con la dignidad de fondo que hay en cada persona. Es una invitación a nosotros a aprender a hacer esto. No se trata de género, ni se trata de etnias, ni se trata de edades, ni de ideologías. La persona, tú y yo. Así es. La verdad es que todo ese etcétera, todas esas informaciones, todos los datos, todo lo mucho que sabe nuestro invitado Tomeu Catalán, está en ese libro que se encuentra en 17 edición. El libro se titula Y ellas fueron las primeras. Tomeu, mil gracias por estar con nosotros en una noche tan importante. Un abrazo. Un placer. Oye, escucharte. Muchísimas gracias a vosotros. Vale, chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. con Fernando Rueda, como siempre, materia reservada en La Rosa de los Vientos. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal vamos hoy? Pues bueno, nada, aquí con la torrija para arriba, para abajo. A mí me encantan las torrijas, es lo mejor. ¿Ah, sí? De lo mejor. Sí. Y yo hago las torrijas fantásticas. Oye, ¿los helados de canela que acompañan? ¡Ay, qué maravilla! No, yo en casa sin helados, nada. La canela tradicional, como Dios manda. Así. ¿Ah, desde hace, nada, desde que mis hijas son pequeñas, yo hago, las hago siempre. Y son buenísimas. Ah, pues pero sí, no os puedo decir el fíjate, truco. Fíjate, yo también las hago siempre, ¿eh? Pero con mis hijas, ¿no? No, con tus hijas, no. Yo que siempre me meto en la cocina, hago torrijas, voy a comprar pan. Sí. Es que es una costumbre que yo que no cocino poquísimo, sin embargo, llega esto y ala. ¿Qué pones? ¿Qué me pongo? Pues son elaboradas, ¿eh? Sí, yo voy. En su curro. Yo soy hombre de tradiciones, ¿no? Voy al chino. Compro una barra de pan que siempre la han hecho y siempre la han vendido ellos. La corto. Pero es que se pone dura a los 3 segundos. No me digas. La barra de pan del chino, sí. Parece que... Pero si hay barras de pan para las torrijas. ¿No? Ah, sí, hay barras de pan para las torrijas. Vamos a ver. ¿Dónde han quedado las tradiciones, perdón, Fernando? La tradición no es en el chino. Pues sí. Compra una buena barra de pan al menos. En ¿las del chino son buenas? Pues no. Bueno. No son buenas ninguna, no me fastidie, ninguna. Tú no sabes lo que es la tradición, la palabra tradición de Semana Santa. Sí, la tradición de Semana Santa, por los clavos de Cristo. No me digas eso. Va a reír. ¿Eh? Va a reír. La tradición en la Semana Santa y la tradición siempre. Y no hay tanta tradición cuando lo decimos, porque sí lo decimos con un fundamento. Aunque sea Semana Santa, hay un fundamento cuando decimos eso de que los servicios secretos del Vaticano son muy buenos, muy importantes. Luego, evidentemente, tienen que defender sus cosas. No defienden lo mismo de otros estados. No es la CIA, desde luego. No es la KGB, no es el Mossad, porque no defienden eso. Pero llevan 2000 años, de una forma u otra, defendiendo precisamente eso, una tradición y protegiéndola. No, y no solamente eso. Es decir, yo sí creo, fíjate que os acordáis que a Manolo Rey, el espía que falleció hace unos meses, le preguntamos aquí en la Rosa de los Vientos hace unos años que cuál era el mejor servicio secreto del mundo, y él dijo sin ninguna duda el del Vaticano. Uh-huh. Porque no en realidad no es un servicio secreto, puede tener el impulso de la espiritualidad, el impulso del país al que sirves, el patriotismo, en este caso un tema religioso, pero lo que están haciendo son proteger, defender los intereses terrenales de un estado, y de ese estado es el Vaticano, y tienen una importancia tremenda, las han tenido en las dictaduras, las han tenido en para conseguir información en determinados lugares. Quiero decir, que no es que sea el mejor servicio secreto porque defiende obviamente unas ideas como todos los, pero lo que defiende es una situación. Y además, no solamente tienen esa misión de obtener información, sino también tienen una misión de contrainteligencia. Es decir, que tienen que evitar los ataques de otros países, que en el caso de la Iglesia, ahí sí, mayoritariamente, digo mayoritariamente porque ya sabe, han sido siempre del Pacto de Varsovia, y digo mayoritariamente porque, como todos sabemos, la CIA, por ejemplo, y todos los servicios en general, lo que hacen es espiar incluso a los propios amigos. Quiero decir, que no es que digan, no, es que como pensamos igual, no te espío. Pero en el caso del Vaticano, trabajan mucho para evitar esos ataques de otros países, o para, incluso llegado el caso, como fue, por ejemplo, el mandato de Juan Pablo II, un papa polaco que tenía uno de los objetivos, que era, rescatar a su país de la influencia comunista, ahí ya no fueron solamente de defenderse, que se defendieron de los ataques, sino que pasaron a la acción, buscaron topos en el gobierno polaco, cogieron gente que les pasara esa información, incluso gestionaron, creo que la empresa se llamaba, una empresa que tenía el Vaticano, que se llamaba Bellatrix, creo que era, que compró misiles Exocet, hizo de intermediario una operación para vendérselos a Argentina y con el dinero que sacaron subvencionar al movimiento Solidaridad, ¿no? ¿Y tecnológicamente están a la vanguardia? ¿Están preparados? Tecnológicamente ellos compran todo, obviamente. Misiles también. No, fíjate, lo que yo te he dicho eran misiles Exocet. Sí. Perdón, que yo estoy hablando de memoria. ¿Los lanzan también? No. Pero no, porque no están en la guerra, pero fíjate que eso podría ser la repera. Pero, oye, ¿cómo que están en la guerra? ¿No están en la guerra ahora? Que a veces hablas de pegar los tiros, sí, y entonces sí, nos parece extraño. Claro. Pero si es estar en una guerra, tener una empresa que compra misiles, los la vende para, y para conseguir hacer una operación de apoyo a un país, esto es estar para en la guerra. Para utilizarlos como una carta. Eso no es. Utilizarlos en sí mismo, sino utilizarlos como una carta, como un intercambio, como una forma de demostración, como una disuasión también. Nadie va a utilizar, salvando las distancias, ¿no? Nadie va a utilizar armas nucleares, esperemos y deseemos, pero las armas nucleares no han estado para su uso, han estado para disuadir a otros de que, bueno, cuando más tengas, más poderoso eres, ¿no? Y más disuades al enemigo. Sí. Pero en eso consistió la Guerra Fría. Claro. Tener, y por eso tiene tantas, Estados Unidos y Rusia. Ya, lo que pasa es que a base de tener se estaba ganando al enemigo. Que la gente todavía mantiene esa creencia de que un Estado, como es el Vaticano, que tiene intereses, posiblemente tenga incluso más interés en todo el mundo que la propia Estados Unidos, que considera todo el mundo su centro de interés y que todo les interesa, ¿no? Y entonces eso hay que manejarlo controlando información. Eso hay que tener información, presionar. Quiero decir, que posiblemente yo creo que en ningún estado es tan necesario tener un servicio de inteligencia como en el Vaticano. Y en el caso del Vaticano, que todos los países pues tienen un poco el foco en un archienemigo, ¿cuál podría ser el estado que en un momento dado se lo ha puesto más difícil al Vaticano? De los últimos, porque Bruno se... Sí, claro, no nos remontamos. Pero digamos que hablamos del último siglo, ¿no? Hablando del último siglo, sin ninguna duda, el gran enemigo ha sido el Pacto de Varsovia. Uh-huh. Es decir, el gran enemigo ha sido fue Rusia. Es decir, en ese momento de la Guerra Fría, el Vaticano tenía unas ciertas, influencias en el mundo. Lo que pasa es que ellos consideraron que hubo un ejercicio de provocación en el hecho de poner a un papa polaco en el... Entonces, durante esos años, que Juan Pablo II estuvo muchísimos años, pues ellos actuaron agresivamente contra el papa. Y más todavía cuando fue pasando el tiempo y se dieron cuenta de que el papa estaba actuando a favor de liberar Polonia, entonces que se había convertido realmente en un enemigo. Esa etapa fue absolutamente durísima, y en esa etapa ocurrieron cosas gordísimas, que hay que mirarlo bajo este prisma, por ejemplo, con casos como el de el que vamos a comentar, ¿no? Porque fue durante el tiempo en el cual estuvo el Papa polaco al frente de la Iglesia Católica, uno de los momentos, dos años después, el momento más importante de el mandato del Papa polaco, que fue el intento de asesinato de la Plaza de San Roma, bueno, de la Plaza del Vaticano, en donde nunca se ha sabido bien qué es lo que ha ocurrido, pero parecía una operación contra un Papa polaco, era una lucha casi, en donde se mezclaba lo político y lo religioso. Y cuando todo eso se está hablando, se está dirimiendo, ocurre una serie de cosas y ocurre también ocurre otra, ¿no?, cosa y otro hecho que previo, es decir, el intento de Ali Agca de matar al papa, un turco que, bueno, alguien había detrás, dentro de este ambiente que hemos hablado, pero luego también ocurre algo muy gordo, que es el caos del Banco Ambrosiano. Claro, claro. En el cual se ve que hay un mafioso como Calvi y hay un obispo que es Marcinkus, que están ahí controlando, que se descubren que están haciendo unos negocios con el dinero de la iglesia absolutamente deleznables de todo tipo, y estalla ese escándalo. Eso, digamos que esos dos hechos son muy a tener en cuenta. Claro, no se puede ver cada cosa como un compartimento estanco, sino como un circuito, como una cosa lleva a la otra. Seguramente todo empezó, todo este movimiento empezó incluso un poquito antes de la llegada del Papa polaco, de Juan Pablo II. Fue con la llegada al reinado, al papado, del papado reinado, no sí. Sabemos la diferencia, ¿no? Pero de Juan Pablo I, que duró 13 días, Albino Luciani, que murió en extrañas circunstancias, cuando teóricamente se comentaba que él iba a desvelar una serie de cosas, una serie de informaciones en relación al Banco Ambrosiano. Y toda esta historia tan extraña siempre ha estado de por medio cuando se ha hablado de Aliaca, incluso cuando se habla de lo que pasó después, porque es uno de los últimos capítulos en el momento importante de ese conflicto, pero todavía no se ha resuelto. Efectivamente. El 22 de junio de 1983, Emanuela Orlandi, una niña, una adolescente, una joven adolescente de 15 años, hija de un empleado del Vaticano, muy cercano al Papa Juan Pablo II, regresaba a casa después de una lección de flauta en Roma. A partir de ahí, desaparece. Ya, a ciencia cierta, esto es lo único que se sabe. Uh-huh. Ahora, desaparece, fijaros el tiempo que han pasado, 40 años, se hace un caos completo. Su hermano es uno de las personas, su hermano Pietro, que ha estado permanentemente durante todo este tiempo reclamando una investigación y reclamando que se conozcan los datos y que se investiguen y que se ordenen un poco para saber lo que pasó, ¿no? Y ha conseguido que hace unos meses se reabra la investigación desde cero, es decir, que se vuelvan a ordenar todo. Pero no ha llegado a presentar él algo de interés para que lo hayan conseguido abrir. Pietro Orlandi dice, y os lo voy a leer porque creo que tiene una trascendencia. Acordaros que Pietro Orlandi era ciudadano del Vaticano como su padre, es decir, que era sí, vivían dentro, pero tenían la nacionalidad vaticana. Es que esto es muy importante, por lo tanto, Emanuela Orlandi era, no sé cómo se llaman los ciudadanos del Vaticano, pero era una ciudadana del Vaticano. No que viviera, sino que tenía la nacionalidad. Dice Pietro Orlandi, papas, atención. Esta investigación. Papas. Esta bueno, investigación. Papás y mamás. Bueno, no hay mamás. Papas e hijos. Ay, ostras, ¿qué he dicho? No, venga. Orlandi. Esta investigación, el Vaticano la podrá abrir y cerrar en media hora. Es suficiente con que cuente lo que saben. Estoy convencido, la verdad está ahí dentro. Conocen la verdad, pero es tan pesada que harán cualquier cosa para que no se conozca. O sea, eso ha dicho el hermano. Que es el que ha conseguido que se abra esta investigación, ¿no? Es lo que él cree. Creo que hubo unas semanas antes o así, cuando desapareció Manuel, otra desaparición de otra adolescente de 15 años. Pero no sé hasta qué punto guarda relación, o es como un poco un despiste, o hay algo, hay algún antecedente en el expediente policial o de la investigación en la que hayas tirado ahí un poco de ese hilo, por si puede albergar sí, alguna esta, conexión. Esa es una de las versiones, es una de las historias que se ha investigado ampliamente. Pero antes de contestarte, simplemente voy a dar a la gente los datos que es muy importante que tengan de lo que es el secuestro. Los datos fríos, ¿vale? Y después uh-huh. Las investigaciones. 13 días después de ser secuestrada, hay una llamada que dice que tienen a la niña y exigen que entreguen a Aliaska. Esto es, digo, solamente lo que se sabe a ciencia cierta. Sí, sí, sí. 2 días después, hay otra llamada en la cual dan información sobre ella. Después intentan y mandan un mensaje a ANSA tratando de decir que la gente del Vaticano no está haciendo caso a esta situación. El Vaticano no está haciendo caso y dan un tiempo limitado y dicen otra vez que la pondrán en libertad si liberan a Ali Agca. Después hay un paquete y mandan con una bolsa que ella, la bolsa que ella llevaba cuando la secuestraron. Después mandan algo con la voz. Llegan cartas a diversos sitios, vuelven a decir la liberación del terrorista turco. Y el último dato constatado, antes de que entremos en lo que decía Silvia, es que en agosto de ese año Juan Pablo II habla públicamente sobre Manuela durante la oración del Angelus y pide su liberación. Es la primera vez que hay un reconocimiento de eso. A partir de ahí se hacen las teorías y se hacen los datos que hay. Empezando por el que tú decías, Silvia, efectivamente hay una niña que es secuestrada unas semanas antes que Manuela, que se llama Mireia Gregory, que desaparece y que su madre dice que responde a una llamada al telefonillo de su casa, que dice que va a ver a un amigo suyo, tenía la misma edad, y que desaparece. Los investigadores no descartaron que tanto el caso de esta niña como el caso de Manuela fuera un tema de secuestro y que hubieran sido secuestradas por una red de prostitución. Uh-huh. A lo cual apoyó, y yo aquí vengo, que no estamos en la zona cero de la Rosa de los Vientos, estamos en materia reservada, que hay un exorcista, digo porque me parecen, bueno, lo cuento, el padre Gabriel Amor. Este parece ser que en aquel momento cuando habló había hecho más de 70.000 exorcismos, es decir, que tenía bastante información. Y él habla de precisamente esto mismo, de que hubo una explotación sexual y menciona la actuación del diablo contra la iglesia. Pero lo materializa de la siguiente forma. Había gendarmes del Vaticano que organizaban fiestas y que se encargaban de reclutar o secuestrar a las chicas. Bueno, había personal metido en toda esta historia, personal diplomático de una embajada de la Santa Sede en el extranjero, y lo que dice Amor, lo que dice el padre Gabriel Amor, es que él estaba convencido de que Manuela fue víctima de este círculo. De todas formas, no es muy creíble, ¿no? Un hombre que dice que ha tenido 70.000 exorcismos, no es muy creíble. La verdad es que el padre Amor, que ha sido un personaje un poco variopinto, por decir algo, ¿no? Pero me parece que no es un personaje muy creíble. Sí, bueno. 70.000 exorcismos. Pasa que veía al diablo bueno, en todas... Pero él era el jefe. Sí. Él era el que hacía exorcismos. Desde luego, y luego tenía sus exorcistas. Exacto. Era el exorcista, claro. El exorcista jefe del ejército de exorcistas del Vaticano, y el capitán general era el Papa. Y bueno, pues como veía... sobre todo que... Por un lado, no es que hiciera 70.000 exorcismos, que hizo más, dice que hizo más todavía, ¿no? Ah, sí, ¿no? Sí, luego habló de 100.000, de 200.000. Lo que pasa es que él veía el demonio en todas cosas, sobre todo si estaba a la izquierda. Yeah. De todas formas, se confirmó por parte de la policía que realmente estas autoridades hacían estas fiestas que comenta el exorcista. Nunca se llegó, en todas estas versiones que son las investigaciones que ahora han reabierto, en ningún momento se llegó a nada más allá para producir una detención, por ejemplo. Es decir, en ningún caso. Hubo una de las versiones, la que yo, de todas las que he visto, la que parece que está más documentada, más, bueno, con más datos, al menos de jueces que les tenemos que considerar que tienen alguna cosa. Por ejemplo, la juez del caso Rosario Prior dijo que el rapto se hizo para intentar chantajear al Juan Pablo II. Algo que parece que realmente está detrás, y por eso antes os mencionaba un poco el tema de la contrainteligencia. Está la historia de la pista búlgara, la historia de David, claro, que iba a Rusia, fundamentalmente, ¿no? Decir, a todo el esquema del Pacto de Varsovia. Claro, ¿no? Al final, Bueno, se concreta en algunas cosas, pero ella lo que decía es que de alguna forma era un secuestro de una ciudadana del Vaticano, por eso os ponía empeño. No es que viviera en el Vaticano, es que era una ciudadana del Vaticano y pensaban que ante el secuestro de quien fuera, que ante el secuestro de una niña de 15 años, el Papa iba a reaccionar, a transigir frente a ese chantaje, ¿no? El propio Aliaska, que tampoco es mucho de fiar en no. este caso, que lo hemos hablado aquí, que ha cambiado tantísimo de testimonio, pero bueno, en un momento concreto dijo que la niña fue secuestrada para lograr mi libertad. Y aquí, ¿qué es lo que montan? Aquí sí que montan una historia de espías absoluta, ¿no? Y es que no sé si os acordáis del jefe de la Guardia Suiza, de Alois Sterman, que aquí hemos hablado algunas veces de él, que apareció en un momento suicidado, o decían que se habían suicidado él, su mujer, un cabo de la Guardia y tal. Bueno, pues Alois Sterman era, y esto también se demostró, un agente de la Stasi. Y la Stasi lo colocó ahí cuando era guarda muy poco, y luego, bueno, fijaros la información que pudo tener. Bueno, se supo que Alois Sterman colocó micrófonos, por ejemplo, en la habitación del Papa y espiaba allí. O sea, que podría estar ahí un poco involucrado, claro, en esta historia. Teniendo en cuenta que la red, esta red, digamos, del Este, contaba con él y luego contaba también con un monje benedictino, con Eugen Brammers, y también con un periodista, con un corresponsal, Hans Jacob Stell, ¿no? Entonces, estos representaban la unión de, y esto es importante decirlo porque da el peso específico, en realidad quien mandaba era Rusia, era la KGB, pero en aquel momento la KGB tenía una tradición que también tienen a veces otros servicios de inteligencia, y es: no pongo agentes míos directos, sino que utilizo a mis servicios satélites, en este caso el búlgaro y el alemán del Este, para que si pasa alguna cosa, a quien detenga sea a ellos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues lo dijo otro magistrado, Fernando Imposimato. Este llegó a la conclusión de que detrás de la desaparición de Manuela estaba precisamente una unión de los tres servicios secretos, el ruso, el búlgaro y el alemán. Y dice textualmente que descubrió en una casa en las afueras de Berlín que se reunían hombres de los tres servicios secretos y que desde esa casa se escribieron tres de las cartas que llegaron al Vaticano. Ajá. Y él añade, entre 1983 y 85, y él añade que se lo dijo la persona que las escribió. Es decir, aquí parece, sin que haya nada, ¿eh? Es decir, que esto hay que ponerlo todo con papel de fumar. No hay una prueba exacta que lo confirme. Pero hay suficientes datos como para pensar que de alguna forma alguien utilizó el secuestro para intentar chantajear al Papa, para conseguir el qué, la libertad de Aliaska. A mí me cuesta, se dijo incluso que eran los Lobos Grises. Los Lobos Grises era un grupo terrorista turco que estaba allí en mitad del follón en Turquía y que Aliaska les formaba apreciaba parte y formaba de ellos, parte sí. de ellos, pero era muy raro. En realidad, más que liberar a Aliaska, yo creo que ahí había de haber algo submarino. Y es que querían algo relacionado con Juan Pablo II, desde mi punto de vista, y relacionado con Polonia. Con Polonia, y años después, cuando se produce el fallecimiento ya de Juan Pablo II, llega al papado un personaje que es Benedicto XVI. Hay una serie de informaciones sobre que durante su mandato, que no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, qué es lo que llevó a esa dimisión un tanto extraña, que todavía es un tema, es una gran incógnita, pero se habla de la posibilidad y de la existencia de una serie de documentos secretos en el Vaticano que hablaron de muchas cosas y hablaron también incluso de esas fiestas, ¿no? Sí, sí, ahí no. Son documentos también muy extraños que han sido absolutamente desmentidos por el Vaticano, pero bueno, aquí todo el mundo desmiente, todo el mundo afirma y tal. Y ahí es que dicen, supuestamente sostienen la teoría de que esos documentos fueron filtrados en septiembre de 2017, ¿no? Y esos documentos decían que, más o menos, que Manuela había estado viviendo fuera, viviendo en Londres, y que la habían estado alojada, que habían pagado sus gastos, o sea, que la tenían ahí también, pues no sabemos muy bien. Una para especie de secuestro extraño, en cierto modo, ¿no? De secuestro extraño, claro. Sí, sí, sí. Y en 2019, eso que dijeron de que se ordenó que se abriera una tumba de una, no sé si es una noble alemana, una princesa alemana que se enterró allí en el Vaticano, y por algún chivatazo, ¿no? Para ver si estaban ahí restos. Nada, sí. Lo hicieron y hicieron todas las pruebas pertinentes y fue otra de tantas pistas falsas. Eso tenía que ver con la mafia, que era la otra alternativa. Uh-huh. Y aquí ya era otra cosa distinta. Esta ya es otra historia distinta, y es que Marcinkus, que hemos dicho que estaba en el Banco Ambrosiano, parece que el padre de Manuela supuestamente había visto unos documentos que no tenía que haber visto, que implicaban a Marcinkus, implicaban a la iglesia, y entonces, para callarle, dicen la versión, que se ordenó él secuestrar a la mafia, a la hija. Como historia. Veis, es una historia. Un culebrón, desde luego. Por cierto, la información en muchas ocasiones nos ha llevado a hablar de Polonia, y Polonia sigue siendo noticia, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la carpeta secreta lo vamos a saber. De un tema que no se quiere hablar, pero bueno, vamos a atacar. La carpeta secreta de Rueda. Que ahora mismo nos va a hablar de un periodista español acusado de espionaje que se llama Pablo González. Tiene que ver con este conflicto, el que estamos viviendo en este momento, no esto que hemos comentado, tiene que ver con la guerra, tiene que ver especialmente con Polonia. Sí, porque se va a cumplir un año y un mes desde que el periodista Pablo González fue detenido en Polonia, en la frontera con Ucrania, acusado de ser un agente del GRU, el Servicio Secreto Militar de Rusia. Desde entonces, la información que ha aparecido sobre él es escasa, algo que me ha sorprendido y al mismo tiempo me ha impulsado a reflejar su historia en esta sección. No voy a entrar en si este periodista hispano-ruso es espía o no, lo desconozco por el momento. Mi preocupación es que una persona, sea del país que sea, esté sometido a una detención que a todas luces ha violado las normas más elementales de respeto a los derechos humanos. No lo digo solo yo, antes lo ha defendido y explicado Amnistía Internacional. Pablo fue detenido y acusado de espionaje el 27 de febrero de 2027 y recluido al día siguiente en una prisión de alta seguridad. Por si no era suficiente, lo catalogaron como preso peligroso y lo encerraron en aislamiento sin ventilación ni luz natural. La descripción es de su mujer, sorprendida por tanta dureza contra su marido. Someter de entrada a un preso a esas condiciones sería una exageración en la mayor parte de los casos. Quizás si fuera un asesino peligroso reincidente, un profesional del crimen, alguien que se ha escapado de varias prisiones, no sé. Pero es que la investigación del caso, por lo que sabemos, no ha ido paralela a ningún delito especialmente agresivo. Durante los primeros 15 días del encarcelamiento no tuvo derecho a disponer de un abogado, algo que no solo pretende producir indefensión en el detenido, sino que habla de una justicia injusta. Lo siguiente fue que en el día 16 le buscaron un letrado de oficio. Algo es algo, pero siguió sin ser suficiente. Al menos, como entendemos nosotros el funcionamiento de la ley, no sé en Polonia. A los 2 meses se le autorizó a designar a abogado. Pasado otro tiempo, se le permitió ser visitado por el cónsul español. Y 9 meses después de ser detenido, se le dejó ver a su mujer en la única visita familiar que ha tenido en estos 13 meses. No os voy a aburrir con legislación y demás, que de eso no va esta carpeta. Sí citar que Amnistía Internacional ha escrito al fiscal general polaco para mostrarle sus preocupaciones por el caso y pedirle que sea puesto en libertad antes del juicio. No les ha contestado. Las leyes polacas permiten que un reo esté 2 años en prisión preventiva y me temo que todo apunta a que es lo que le va a tocar a Pablo. Creo que en España no estamos dando a la detención la relevancia necesaria. El debate ahora mismo no está en si Pablo es o no es espía. El debate es si se están respetando sus derechos humanos y si se le tiene encerrado en condiciones indecentes para quebrar su voluntad. Ese nunca puede ser el camino. Hay que acabar con esta vergüenza. Fernando Rueda, muchas gracias. Hasta la semana que viene, que ya será post Semana Santa, digo yo. Oye, traenos una muestra de tu torrija tan rica, ¿no? Para que podamos, no sé, decir también si nos ha gustado. Es que si no, se va a quedar muy duro y vais a pensar que son como las que hace Bruno del pan del chino. De la tienda del chino. De la tienda del chino. Que a mí me explique alguien que no compra pan de la tienda del chino. ¿Se han desaparecido las panaderías? ¿Qué dices? Cada vez son más artesanales. Claro. ¿Dónde vives tú, muchacho? ¿Dónde vives? Sal de las alcantarillas. Cada vez hay más panaderías en el Mercadona, pero no sé dónde. Yo te voy a dar direcciones. Vale, venga. Fernando, nos oímos la semana que viene, o nos hablamos, o nos vemos, o lo que sea. Y contamos cositas. Gracias, chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Sin límites. Sin límites, esta noche va a profundizar en qué es y qué viso se tiene de ser real una de las riquezas más importantes de la historia. Puede ser de la humanidad, por lo menos de las que se encuentran en nuestro país. El Santo Cáliz, el Santo Grial, se encuentra en Valencia. Nos lo preguntamos esta noche. Bueno, Valencia está en competición, en dura competición. El partido está igualado ahora mismo entre Valencia y León. Y otros sitios. El Cáliz, bueno, pero en nuestro país, Valencia y León. Juan José Chazoro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Esas son las ciudades en donde supuestamente está el Santo Grial. Exactamente. Según la tradición oficial. Sí, porque el salero está claro que estaba en León, lo que pasa que está en paradero desconocido, pero el salero de la Última Cena estaba en León. ¿Así también? Sí, sí, estaba en Puente Órbigo. Ajá. Pero nunca se sabe luego qué pasó, qué fue de él, pero sí, sí, y, sí. Y el pimentero no se desconoce. Sabemos, a lo mejor no usaban pimienta, no lo sabíamos. Vaya. Pero sí, son los dos cálices que ahora mismo, es cierto que ha entrado con mucha fuerza el de León en los últimos años, a raíz de esas investigaciones que se realizaron, y que lo comentamos en su día, como poco a poco fue surgiendo. El de Valencia sí que lleva ya mucho más tiempo, lo que pasa que ahora ya ha ido cogiendo como más presencia, más carácter institucional, y se ha turistificado, digamos, porque ya ha creado hasta un itinerario, un camino, igual que este Camino de Santiago, pues hay como el Camino del Santo Grial por todo Aragón hasta que conecta con Valencia. La historia de tradición señala y nos dice que se encontraba en San Juan de la Peña, que bajó hacia el sur, en esa ruta que empezó en Jaca, después se fue a Huesca, Zaragoza, finalmente en Valencia, y el Santo Grial se encontraría ahí. La verdad es que, bueno, que sí, que se supone que es el cáliz de la Última Cena, pero se supone que según la tradición es mucho más, porque el nombre en francés es Santo Grial, San Grial, sangre. ¿Qué tenía? Bueno, a ver, ahí... Eso es la tradición, el sí, mito. Sí, ahí forzando un poco la etimología también, ¿no? A ver, lo que es muy importante es que el cáliz aparece en una escena dentro de lo que es la vida de Jesús, y que justo las fechas que estamos celebrando, que es esa cena de Pascua, donde ocurren dos hechos muy importantes. Es un poco el momento en el que se genera un rito que va a marcar todo lo que va a ser la liturgia cristiana, que es el momento en el cual se bendice el pan y el vino, donde además de alguna manera se va a hacer presente a través de la Eucaristía Jesús. Es un poco la manera de que siempre, de que permanentemente estemos recordando todos los domingos, o siempre que se celebra la misa, se haga presente al Mesías. Pero luego hay un segundo aspecto dentro de esa cena que es fundamental, y es que si hay algo también importante dentro de la tradición cristiana, es que algo que se podría haber convertido históricamente en un auténtico fiasco, se le dio la vuelta de tal manera que se convirtió en el elemento central que fundamenta el cristianismo, que es la crucifixión. En la Última Cena es cuando se advierte que Jesús sabe que va a morir. Cosa que desde un punto de vista confesional es fundamental, porque ya digo que hace que la crucifixión y la resurrección se conviertan en el pilar en el que pivota todo lo que es el cristianismo. En cambio, desde un punto de vista histórico, eso, es decir, histórico a confesional, eso indicaría que realmente hubo un fiasco, porque es decir, que se te muera el Mesías va en contra de la tradición judía, Por eso los judíos no creen que Jesús sea su Mesías. O lo rechazan. Claro, porque muere. Ellos consideran que tiene que haber un Mesías triunfador. En cambio, ahí en la última cena es cuando Jesús va a anunciar que va a morir y además ya lanza sospechas sobre uno de sus discípulos, que va a ser el instrumento necesario para que se cumpla la profecía. También un poco ahí a Judas se le ha puesto una carga que no le corresponde, porque es necesario para que realmente se cumpla la misión que tiene Jesús en la tierra. Claro, ¿no? Pero ¿en qué momento después, una vez que ya se supone que él está comunicando lo que va a pasar, relacionan el cáliz, que se supone que es un vaso, una copa, que utilizarían todos? Porque ¿qué es? ¿Que en la misma beben todos o cada uno tiene una o esa es la suya particular? Pero sobre todo, ¿por qué simbólicamente al final, en qué momento se relaciona con la sangre del Mesías, de Jesús? Claro, ahí hay un segundo paso. Luego también, bueno, se ha llegado a hablar para intentar incluso conciliar el hecho de que ahora en España tengamos dos, que incluso en esa mesa podría haber habido dos cálices, ¿no? Pero bueno, hay un momento luego también de la tradición, que es una tradición ya también apócrifa, donde se supone que de ese lanzazo que tiene en el costado Jesús empieza a manar sangre, y también hay toda una leyenda que habla de que José de Arimatea recogió esa sangre de Jesús también como una preciada reliquia. Entonces, ¿qué recipiente utilizó para recoger esa sangre? Pues también podría haber sido el cáliz, ¿no? Pero el todo Santo esto son... Real, este cáliz que tiene el apoyo, vamos a decirlo así, del Vaticano, porque oficialmente el Vaticano ha certificado su autenticidad, una autenticidad que está a dos niveles. Por un lado, en el Santo Cáliz, que es la lucha también entre Cádiz, entre León y Valencia, es que fuera el cáliz de verdad el que recogió la sangre o el que estuvo en la última cena o el que históricamente, mucho tiempo después, pero históricamente se ha venerado como tal. A ver, aquí la manera en la que, porque aquí como todo, la mayoría de las reliquias aparecen como por generación espontánea y luego hay que andar buscando como una historia que explique cómo llegan los objetos a determinados lugares. Eso es, cómo llega a Valencia. Claro, a ver. Se supone que el cáliz lo tenemos situado en Palestina en el siglo I, pero claro, luego tenemos el cáliz en Valencia. En la última cena. ¿Cómo llega? La cuestión está en que lo que es la historia propia, la tradición propia que tenemos del cáliz, habla de un actor fundamental que es San Lorenzo. ¿Y este San Lorenzo quién es? Es el San Lorenzo que se venera en el Escorial, es el San Lorenzo que tenemos asociado a la parrilla, porque se supone que muere asado. Luego podemos entrar en si muere asado o no, que aquí también hay sus discusiones, pero la idea es que San Lorenzo... Entre las arribas de San Lorenzo, por eso es el patrón de Huesca, que es en donde está Jaca, en donde está el monasterio de Jaca, en donde se encontraba... teóricamente, el cáliz de Valencia. Claro, entonces, San Lorenzo era o el diácono del Papa Sixto, pero estamos hablando ya de una época del siglo III, si no me equivoco, hacia el 200 y pico, y entonces este Papa se supone que tenía, el diácono custodiaba San Lorenzo, entonces todavía Lorenzo, no había sido martirizado, custodiaba todos los tesoros del Papa, y entre esos tesoros se supone que también debía estar pues el cáliz, como una de las joyas más preciadas de ese tesoro. Los que nos cuentan las actas de los mártires es que cuando el César ordena perseguir a los cristianos, en esa persecución Lorenzo se deshace por orden del Papa de todos los tesoros de la Iglesia y se entregan a los pobres. Entonces, ahí ya surge una tradición oral diciendo que efectivamente se desprende de todos los tesoros menos de un objeto. Y ese objeto es el cáliz de la última cena que San Lorenzo lo envía a sus padres, porque la tradición decía que él era hispano. Y él lo envía a sus padres en Huesca. Entonces, hay una tradición que habla de quiénes eran los padres y que además, donde estaba la casa original de los padres, luego se va a hacer una iglesia dedicada a Loreto. Y ahí hay algunos que dicen que ese Loreto recuerda mucho a Lorenzo. Entonces mantendría un poco la tradición de que todo esto conecta. Entonces los padres van a custodiar este cáliz durante muchísimo tiempo, desde el siglo III pues hasta la llegada de los musulmanes en el siglo VIII, y cuando llegan los musulmanes es entonces cuando lo van a entregar unos monjes que finalmente lo van a albergar en el monasterio de San Juan de la Peña. Eso sería un poco el itinerario vía tradición, vía un montón de textos apócrifos y de encaje de bolillos para contar las cosas, ¿no? Porque luego podemos ir desmontando uno por uno todos estos puntos. Bueno, pero vamos a montarnos primero, porque la tradición griálica señala todos los versos, todos los poemas, todos los textos, hablan de ese cáliz. Sí, pero ya eso es posterior. O sea, luego surge el ciclo artúrico. El ciclo artúrico ya tienes que ir al siglo XI, al siglo XII. Claro. Que ya es cuando surge el ciclo artúrico en otro contexto. Incluso la forma del primer grial ni siquiera es una copa. Al principio es como un plato. Eso en, en las primeras novelas de caballerías. Como un cuenco también. Como un cuenco abierto, sí. Por eso digo que ni siquiera está claro. Y poco a poco ahí hay como una especie de trabajo interactivo entre diferentes autores literarios que poco a poco van a ir haciendo que el grial adopte distintas formas. Si te coges el Parsifal, por ejemplo, es, que se supone que el grial estaba en Toledo, te dice que es una especie como de piedra, que algunos asociaban a una especie de como de meteorito, de piedra así de caída de los cielos. O sea, que fijaros que qué naturaleza tan distinta tiene, ¿no? Este que estamos comentando, la historia sitúa muy claramente lo de San Lorenzo, porque en un momento dado vamos a tener que el rey de Valencia va a reclamar la joya que tiene el rey de Aragón, que se va a instalar en Valencia, va a reclamar esta reliquia, este cáliz, lo va a reclamar a los monjes de San Juan de la Peña. Y va a reclamarlo a través de un texto en el cual él dice que quiere ese cáliz, que sabe que San Lorenzo envió por una carta a los monjes de San Juan de la Peña y que explicaba cuál era la naturaleza, ¿no? el valor que tenía ese objeto. Entonces, eso lo sabemos, pero ya en una fecha muy tardía. Estamos hablando de finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Pero ese documento existe. Ese documento existe. Y es la primera vez que directamente podemos asociar que el cáliz que hay en Valencia se corresponde al que estaba en San Juan de la Peña y que además también se corresponde, según ese documento, o se asocia con el cáliz de la Última Cena. Pero hasta esa época lo que tenemos es un vacío histórico, porque primero, no sería posible históricamente hablando que San Lorenzo hubiera enviado una carta a los monjes de la San Juan de la Peña, porque el monasterio se funda muchísimo tiempo después. O sea que es imposible pero que eso, El asunto es que igual ni siquiera quienes creen el Santo Grial de Valencia, que es perfectamente lícito, ninguno de ellos defiende que es el que estuviera en Palestina, sino el que históricamente se ha considerado como tal. Bueno, sí, claro, pero no tiene por qué ser necesariamente, sino el que forma parte de las creencias, que forma parte de los mitos, pero que no necesariamente estaba en la Palestina del siglo I. Sí, sí, bueno, a ver, luego se ha hecho un análisis arqueológico. Eso iba a decir yo. Claro, hay un análisis arqueológico que lo hizo Antonio Beltrán, que era un arqueólogo, esto se hizo en los años 80, si no me equivoco. Sí, sí, y entonces sí, hombre, es una pieza, claro. De Zaragoza. Exactamente. Claro, sí, sí, sí. Entonces, él lo que hizo es un análisis, lo que hizo fue hacer un análisis. El cáliz, tal como lo tenemos ahora, tiene como tres partes. Tiene una primera parte, la parte de arriba, lo que es el recipiente. Eso sería propiamente, solamente esa parte, sería lo que supuestamente podríamos atribuir a lo que estaba, lo que levantó Jesús en la Última Cena. ¿Pero eso está datado como que es del siglo I? Eso está, no, porque no se puede datar como una piedra, porque no tenemos el carbono 14, no se le puede aplicar. Lo que sí que se ha hecho es comparativa con otros objetos, por ejemplo, que ahí se saben, porque han aparecido en contexto arqueológico, que estaban que eran del siglo I. Y entonces, efectivamente, parece que formalmente, por las características, podría ser un objeto arqueológico del siglo I, y en ese sentido funcionaría. Luego lo que tenemos en la parte de abajo, la peana, que es una peana pues decorada y todo eso, que luego también tiene en la base otra piedra, pero que eso ya es un añadido, es simplemente un embellecedor, por decirlo así, pero que no es el cáliz. O sea, que la gente cuando vaya a ver el cáliz se fije solamente en la parte superior, que sí que es un cuenco pues mucho más rudimentario. Nadie va a pensar que algo de esas características iba a estar en la mesa, como esto es un poco como lo de la película de Indiana Jones, ¿no? Sí, sí. El cáliz de madera, pues no te puedes pensar que la mesa de un rabino judío y tal iba a estar esa maravilla, ¿no? Por mucha casa de José de Arimatea que supuestamente fuera, ¿no? Entonces, eso sí que puede coincidir. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos muchas reliquias que son efectivamente objetos arqueológicos, que más o menos son de una determinada época, pero que evidentemente, bueno, muy raramente puede resultar que sean las auténticas. Por ejemplo, en el Escorial se conservan ánforas de las bodas de Canaán. Entonces, se supone que son las ánforas donde se convirtió el agua en vino y tal, en las famosas bodas. Bueno, pues esas son ánforas que efectivamente son grecorromanas, porque en muchas ocasiones lo que tenían en la época era gente que accedía a yacimientos arqueológicos, cogía los objetos y luego decía que pertenecían a tal momento de Cristo. Pero es que de Cristo tenemos todo, como tenemos el mantel, tenemos un trozo de la mesa en Granada, tenemos un trozo también de la palangana donde lavó los pies en otro sitio, los pañales de Jesús, bueno, hay de todo. El sudario. El sudario, por supuesto, o sea que tenemos todo. El problema está en que, en este caso, hay un momento en que tenemos un documento en el año 1322, si no recuerdo mal, donde el rey de Aragón le pide al califa de Egipto que sabe que él tiene el cáliz de la última cena. Y que, por favor, como un acto así un poco diplomático, que se lo envíe a Aragón. Entonces, claro, si en 1322 aproximadamente el rey solicita ese cáliz a Egipto, que eso es una cosa que no te suelen contar los sindonólogos, bueno, la Sociedad Española de Sindonología, que es la que se dedica a investigar la Sabana Santa, pero también un montón de reliquias, nosotros en La Rosa lo hemos comentado muchas veces, que hacen una labor además excepcional, en el sentido de que hacen muchos estudios, hacen mucho carbono 14, pero también ellos son fervientes creyentes, en su mayoría, en las reliquias. Esta sede está en Valencia, y son los que más están impulsando el carácter auténtico del cáliz valenciano. Pero entonces no cuadra con lo que estábamos comentando de San Lorenzo. Claro, exacto. Entonces, si el rey en el siglo XIV pide al califa de Egipto que le envíe, porque él sabe perfectamente que el cáliz está allí, no tiene ningún sentido, porque San Juan de la Peña era un monasterio de patronato regio. Es decir, en contra de lo que se dice, que allí también estuvieron los templarios, que eso no está demostrado para nada, o sea, en ningún momento los templarios custodiaron el cáliz de San Juan de la Peña, siempre que se sepa, y está muy documentado, porque se conserva lo que se denomina el cartulario, que son todos los documentos del monasterio, están compilados. Entonces, lo que sabemos es que ahí se custodiaban muchas reliquias, y que el rey estaba al corriente de las reliquias que había ahí, porque en algunas ocasiones, cuando él iba a combatir, pedía reliquias al monasterio. Y nunca pidió llevar el cáliz. En el siglo XIV, el rey de Aragón pide el cáliz al califa de Egipto. Si lo pide, es porque entiende que no lo tenían. Y sin embargo, justamente a partir de esa época, justamente ya a finales del siglo XIV y principios del XV, es cuando el cáliz ya aparece en la corte del rey de Aragón, y concretamente ya en Valencia, porque lo solicita el propio rey. Entonces, claro, todo hace sospechar que seguramente o bien el califa solicitó y cumplió ese mandato por una cuestión diplomática. O que tenían ahí algo pendiente entre ellos. Sí, o sea, que un acto de buena voluntad, negociaciones, además el Imperio Aragonés también, bueno, el Reino de Aragón también, por expandirse por el Mediterráneo, bueno, por cualquier tipo de convenio, que esto se hacía mucho, puede haber ese intercambio de obsequios, que es más habitual de lo que parece, porque no siempre todos los musulmanes y los cristianos estuvieron enemistados entre sí, sino que a veces colaboraban como aliados en muchas cosas, y a veces los propios reyes cristianos se peleaban entre ellos. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos ahí es, claro, hay un momento en el siglo XIV que da la sensación de que el rey de Aragón es consciente de que no tiene ese cáliz, porque no tiene sentido pedir el auténtico a otro, ¿no? Entonces, la sospecha es que realmente es en ese siglo XIV cuando se gesta todo lo que sería un poco la leyenda y la historia en torno al cáliz. ¿Y cuándo llega a Valencia? ¿En qué siglo llega a Valencia? Porque antes has dicho que el rey de Valencia le pide al rey de Aragón. No, el rey es el mismo rey. O sea, es el rey de Aragón porque conquista Valencia, y entonces sí, es el mismo rey, lo que pasa es que se traslada y lo solicita. No, fastidia es que alguno habla del reino valenciano y ya la fastidiamos del todo. Claro, claro, es que por eso. Es Martín, o sea, que es el mismo, que se traslada primero a Valencia. Claro, Martín I es el que lo solicita y lo lleva, porque Martín I sí que está haciendo como una especie de gabinete, digamos, de curiosidades, de reliquias en su corte, y entonces está solicitando determinadas reliquias valiosas para incorporarlas. Y es ahí en ese momento cuando se pone en contacto y cuando tenemos el primer documento donde un poco, de manera muy sintética, como digo, narra la historia de que sitúa a San Lorenzo como el que lleva el cáliz, el que envía el cáliz, y además lo envía acompañándolo de esta carta a el monasterio de San Juan de la Peña. El problema está en que ni siquiera tenemos claro que San Lorenzo fuera hispano, ni mucho menos que estuviera en Huesca, ni nada por el estilo. Ahí tenemos que movernos en otra historia, y es que por ejemplo, tenemos en la época visigoda, donde están los teólogos romano, los hispanoromanos, hay mucho, cuando surge el cristianismo, hay mucho afán de mostrar quiénes son los que han nacido en la península. Y en ningún momento nadie menciona a Lorenzo. Nadie lo menciona. Hay un historiador también medieval que estuvo revisando todo lo que eran las iglesias en la Edad Media, a quién prestaban devoción, a quién estaban consagradas. Y hasta el siglo XII y XIII no había ninguna iglesia dedicada a San Lorenzo, lo cual es muy sospechoso por la zona de Huesca, por la zona de Zaragoza, es muy sospechoso, claro, porque se tiende siempre a los santos locales, sobre todo cuando se ha producido ya la Reconquista, conmemorarlos. O sea, potenciarlos. Entonces hay un silencio muy claro. Y ni siquiera en esta iglesia de Loreto que os comentaba, la etimología de Loreto no está muy clara que tenga que ver con Laurentio, que tendría que ser. Hay muchos filólogos que dicen que es muy raro que vaya en esa línea, que Loreto más bien recuerda un bosque sagrado que había en Italia y que era una denominación que se utilizaba en determinados sitios por sí misma, como Loreto, no asociada a Lorenzo, ¿no? Entonces, Todo esto hace pensar que estamos ante la creación de un mito en torno al cáliz, en torno al siglo XIV, y que todo lo que se ha montado después, como el itinerario, la ruta, por ejemplo, toda la ruta que hay ahora mismo es de un sacerdote que en los años 20 del siglo XX creó una especie de libro donde él iba diciendo por qué sitios había pasado, y en torno a eso es donde se ha creado ahora el camino del Cáliz de... Eso por San Lorenzo, porque se supone que la ruta que había hecho San Lorenzo. Claro, llevando el Grial hasta que finalmente acaba en San Juan de la Peña, ¿no? O sea que todo esto, como digo, es todo, lo va un poco cuestionando, y no hay mimbres muy sólidos, ¿no?, para poder montar el cesto. De todas formas, entonces, después, ¿en qué se fundamentaron algunos para situar y para buscar pistas relacionadas con el cáliz, con el Grial? Pistas en Montsegur, en Montserrat, ¿en qué se fundamentaban, si todo esto que nos has contado está aceptado más o menos como cierto mucho tiempo antes de que se hiciera eso? Bueno, a ver, aquí hay también luego una historia, y es que en torno al siglo XVI, más o menos, hay en España una tradición de historiadores falsificadores, que es lo que se ha denominado los falsos cronicones, que esto es muy conocido. Entonces, hay un momento en el que España, cuando está luchando contra los protestantes, claro, los protestantes lo que hacen es cuestionar todas las reliquias. Una de las primeras cosas que hacen es decir que el culto a las reliquias es un acto supersticioso, y además empiezan a decir, pues claro, ¿cómo es posible que haya tantas ramas de sí, tantos prepucios, tantas astillas de la cruz? Claro, entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una especie de reacción por parte de teólogos y de historiadores cristianos, católicos en España, que va un poco en todo lo contrario. Entonces empiezan a falsificarse supuestos textos del siglo I, del siglo II, donde supuestamente se están hablando de los mártires que llevaron determinados objetos y cosas por el estilo. Y efectivamente tenemos un manuscrito que se sabe que corresponde a uno de estos falsos cronicones, porque no se conserva el original, simplemente aparece la traducción, pero nunca se conservó ninguna copia, no hay ninguna alusión de ningún otro autor antiguo ni nada por el estilo, donde ahí se comenta todo esto. Se habla de San Lorenzo, se habla del tema del cáliz, se habla de su conexión o con Huesca, y entonces hay una competición entre autores que tratan de apoderarse del cuerpo de Lorenzo. Entonces tenemos por un lado la ciudad de Huesca y la ciudad de Valencia, que compiten entre sí creando también tradiciones, ¿no? Entonces esto ahora se consigue desmontar, pero en el siglo XVI estaba muy respaldado por autores importantes, por jesuitas o por determinados eruditos, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII, que empiezan a sacar como argumentos de la manga, pero que realmente es documentación falsa. Claro, pero falsa. Es una guerra entre protestantes y católicos. Totalmente, o sea, es una cosa que desde aquí se trata de reforzar a partir de la presentación de estos documentos, pero que realmente, como digo, no tiene ningún fundamento. Entonces, todo esto que es una maraña es lo que ha hecho que luego, posteriormente, haya determinadas tradiciones que hayan tratado de ubicar, por lo que tú decías, Bruno, pues que si Montsegur, Montserrat, por ejemplo, Montsegur, ahí hablamos de los cátaros. Pero los cátaros, por ejemplo, cuya raíz etimológica Montsegur tiene mucho que ver con el Santo Grial, San Grial, Montsegur tiene mucho que claro, ver. Claro, pero y Montserrat también. Claro, pero claro. Lo que comentamos, por ejemplo, el hecho de que podría tener el cáliz, los cátaros, por ejemplo, solamente aceptaban de Jesús que tenía una especie de cuerpo espiritual, o sea, una especie como digamos de fantasma, no aceptaban que la parte carnal existiera, porque ellos además a los cátaros les repugnaba todo lo que tenía que ver con la carne, con la materia, porque consideraban que era creación del demonio. Entonces, sería inconcebible a su concepto que ellos hubieran guardado una reliquia material de Jesús, porque solamente les interesaba esa parte más puramente espiritual, ¿no? Neumática, digamos, ¿no? Como decían un poco ellos. Entonces, no tiene ningún sentido. ¿Eso de dónde viene después? Pues bueno, viene de un montón luego de tergiversaciones de lo que ha sido el mensaje cátaro durante mucho tiempo, también por sus perseguidores. El conectar, por ejemplo, a veces ha hablado de alianzas entre los cátaros y los templarios, y los templarios participaron en la persecución de los cátaros, ¿sabes? O sea que ahí tenemos un montón de historias que, claro, el Grial sigue teniendo mucho magnetismo, pero sin embargo, cuando tú empiezas a desmenuzarlo, te das cuenta de que realmente pues tiene un soporte muy, muy débil. ¿Y cuando el Vaticano le da un poco esa oficialidad al Cáliz de Valencia? A ver, el Cáliz de Valencia lo que tiene es reconocido, como todas las reliquias, el Vaticano no se moja, no dice que sea auténtica. Lo que sí que ha habido es un apoyo mediático, por ejemplo, en el 2008, estos que os comento, todo lo que es la Sociedad Española de Sindonología y otra serie de instituciones, como por ejemplo determinadas universidades católicas, montan un congreso donde van diferentes investigadores. Hay determinadas cosas que son, que a mí me cuesta, no sé cómo las pueden aceptar. Incluso un libro defendido por muchos sindonólogos, donde se hace una publicación de este manuscrito que os comento, de los falsos cornicones, y sin embargo se da por auténtico, cuando todo el mundo, toda la crítica académica, lo rechaza. Bueno, en ese mismo congreso se pide para el cáliz la condición de patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que no ha ido a ninguna parte. Pero bueno, se pide. Entonces, la posición de la Iglesia es como la de otras reliquias. Simplemente no se acepta que sea auténtica, pero se considera que, bueno, pues igual que si tú tienes un crucifijo de Jesús o tienes una imagen de la Virgen, no significa que la imagen sea auténtica, sino que simplemente que permite canalizar tu devoción. Y por lo tanto, la medida que te permite canalizar tu devoción, siempre que no se convierta en idolatría, es perfecto. Porque para eso están, simplemente para eso. Pero no hay que darle mayor condición, ni tienes que venerar nunca al objeto en sí mismo, sino simplemente como un símbolo de una verdad sagrada, nada más. El Santo Grial de Valencia, de eso hemos hablado esta noche aquí, con Juanjo Sánchez Toro en Sin Límites. Juanjo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que te bendigan. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Y desconocido es el futuro que nos espera, o que nos está esperando, con algo que ya está aquí: la inteligencia artificial. Ya está cambiando nuestra vida, pero esto es solo el comienzo, porque la inteligencia artificial acaba de empezar a andar, ha echado a rodar, y sabe Dios dónde puede acabar. Todos son teorías, todos son interpretaciones, todos son reflexiones y pensamientos que podemos tener, y tiene muchísimos, lo hemos leído con mucha atención los artículos que ha publicado en El Confidencial nuestro siguiente invitado sobre este tema, sobre inteligencia artificial. Él es Jesús Díaz. Jesús, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jesús, hemos leído muchas cosas de las que has escrito, de las que, bueno, has reflejado en los artículos y en la serie de documentales Control Z, sobre lo que es la inteligencia artificial y sobre lo que está siendo y lo que puede ser en un futuro que no es pasado mañana, no es, sino que ha empezado ya. El futuro ha empezado, ha echado a rodar, porque la inteligencia artificial no es una imaginación, es algo que ya existe a nuestro lado. Efectivamente, sí. Esto está ya en marcha y no hay que se baje del tren. Decías que la inteligencia artificial va a cambiar en el futuro lo que es la percepción que tenemos de la realidad y de la verdad. Sí. La inteligencia artificial generativa consigue generar una realidad alternativa que no es la nuestra, pero que es totalmente creíble. O sea, tú ves una imagen o ves un vídeo y vas a creer que son cosas de verdad. De hecho, está pasando ya, ahora mismo. No sé si viste hace poco tiempo que ha salido una fotografía del Papa vestido con un plumas de color blanco. Sí. Y se han hecho virales esas imágenes porque la gente se creía que eran de verdad. Entonces, La verdad es que quienes van a aprovechar mucho la inteligencia artificial, bueno, una cosa es lo que es ahora, en 2023, sabido es lo que será en el futuro. Seguramente tenemos que atravesar un momento en donde, o una época en la que la inteligencia artificial nos va a provocar eso, que no sepamos distinguir lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es bulo, lo que no lo es. El mundo del futuro puede cambiar la realidad gracias a la inteligencia artificial, pero gracias a la inteligencia artificial se conseguirá volver al camino, volver a lo que a las cosas que tenemos que saber sobre el mundo. Volveremos un poco a tener un conocimiento sobre las cosas normal en el futuro. ¿Todo esto es el comienzo de la inteligencia artificial o va a ir a más? No, eso yo, va a ir a peor. ¿Sí? Hay una serie de medidas que se pueden tomar, que hablamos de ellas en el programa de Control Z en YouTube, Y si las hacemos a tiempo, pues podemos evitar lo peor, ¿no? El problema de la inteligencia artificial no es tanto los bulos a nivel de política, a nivel de pues de propaganda de las diferentes facciones políticas que hay en el mundo, o de bulos como tipo de los anti-vaxxers y cosas por el estilo, que pueden sacar imágenes o vídeos o audios que hablen de cosas que no son realidad, porque eso siempre van a estar los periodistas encima y comprobando si son verdad o mentira, entonces van a estar controladas. El problema realmente va a estar más que nada en la gente de la calle. La gente de la calle es la que va a estar más expuesta y más débil ante el abuso de los malos, ¿no? La mala película que van a utilizar los bullies, los matones de colegio, la gente que ya está utilizando la tecnología como una manera para abusar de otras personas, los criminales que están engañando a la gente. Hace poco tiempo hubo un caso de... Bueno, ha habido varios casos ya en Estados Unidos de gente que les han engañado llamando con voces artificiales, y la gente se creía que eran de sus hijos, que eran de sus sobrinos, que eran de familiares que estaban en necesidad y les pedían que les mandaran dinero a una cuenta de Wells Fargo, una cuenta de un banco, y la gente lo hacía porque, claro, creía que estaba hablando con la persona de verdad por teléfono. Entonces, este es el problema más grande, ¿no? El problema de que esa certeza que teníamos antes, que si alguien nos llamaba, creíamos que sabíamos que era Jesús Díaz, que era Duno, que era quien sea, pues la vamos a perder. Vamos a perder que lo que decimos en el móvil pasa exactamente lo mismo, un vídeo, cualquier cosa que nos mande alguien, de una persona querida, de cualquier cosa inmediata, del día a día, pues podemos creer que es verdad y es mentira. Hace tan solo unos días aparecían también unas fotografías junto a la que tú has señalado, la del Papa vestido con ese plumas blanco, que ha tenido muchísimo impacto, que nos creíamos que era real. Incluso han caído en la trampa algunas personas que no suelen caer en la trampa, bueno, seguramente porque no era importante el hecho de que fuera con un plumas blanco, la imagen era un poquito ridícula, pero más grave podían ser las imágenes de la detención, que no se produjo nunca, pero de la detención del expresidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Unas imágenes absolutamente realistas que se habían conseguido gracias al uso de la inteligencia artificial. Pero yo me pregunto, ¿todo eso existía en cierto modo antes? No tan desarrollado, pero existían programas informáticos que podían provocar eso, que podían utilizarse fotos para transformar un poquito lo que es la realidad. Le llamaban el Photoshop. Antiguamente llamado Photoshop, sí. Luego se ha perfeccionado, evidentemente, pero ¿ha cambiado nuestro uso de la tecnología o ha cambiado la sociedad que se puede llegar a creer eso? Yo creo que es algo que es multifaceta, ¿no? Tiene varios problemas. Tú apuntas de la gente que tiene tendencia a compartir rápidamente cosas en Internet, por WhatsApp, que se pasan bulos absurdos por WhatsApp. Efectivamente, no hace falta la inteligencia artificial para que nos dé cosas. Gente que se cree que la Tierra es plana, se cree que la Tierra es plana sin ninguna fotografía. Incluso viendo fotografías de la Tierra que es redonda, se siguen creyendo que la Tierra es plana. Entonces, la gente siempre va a hacer este tipo de bulos. Y como tú decías antes, pues siempre ha habido montajes, ¿no? Desde la época de los propagandistas como Goebbels, había montajes fotográficos para meter a gente en problemas, para acusar falsamente a personas. Eso siempre ha sucedido. ¿Ahora qué pasa? Que por una parte la gente se lo cree más, y por otra parte también las barreras de entrada para la falsificación de las cosas han desaparecido. Antes tú, para falsificar una fotografía en Photoshop, como dices, necesitabas ser un experto en Photoshop, necesitabas tener una habilidad, necesitabas coger unas fotos adecuadas, y realmente no muchas personas lo podían hacer, ¿de acuerdo? Pero ahora con estos programas se consigue que con una palabra, con una frase, crees algo que no es real. Esta es la diferencia, ¿no? La diferencia es la barrera de entrada ha desaparecido y la fabricación de ese tipo de bulos va a seguir pasando. Y como te digo, lo de Trump, lo del Papa, se puede inmediatamente desmentir. Cualquier periodista, cualquier persona que se ponga, sea un poco curiosa, abre un navegador y ve que es mentira. Pero el tema del día a día, de los bulos entre personas, de los criminales que van a utilizar esto para hacerse pasar por otras personas para cometer crímenes, esto es el gran problema. Fíjate, yo no sé exactamente, si me piden definir qué es la inteligencia artificial, siempre pienso, bueno, es algún tipo de entidad que hemos creado con bits, con números, con datos, pero parece casi un cerebro. Esa es su función principal, ¿no? Engañarnos y creer que existe, creer que es como una persona con la que estamos hablando, y no, es una máquina. Bueno, realmente su intención no es engañarte, su intención, pues, o sea, la tecnología, como todas, no es ni mala ni buena, ni te quiere engañar, ni te quiere contar una verdad, ni nada por el estilo. Es una tecnología. E igual que la bomba atómica, la energía nuclear, sirve para lanzar bombas atómicas en Hiroshima, también te sirve para, pues, dar energía a un país, ¿no?, a una ciudad. Entonces, el caso de la inteligencia artificial, pues es exactamente igual. Tú tienes, puedes coger una inteligencia artificial para agilizar tu trabajo, para investigar rápidamente, que te consigan un resumen que es cierto de varias historias, o también puedes utilizarlo, pues eso, para el mal, o incluso también, a veces, la inteligencia artificial, que es lo que ha pasado con las versiones anteriores, que ha habido una evolución de todo esto, ¿no? Al principio, el GPT-3, que se llamaba, la versión anterior a la actual, pues era dada a inventarse cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente es una especie como de modelo estadístico, para que te lo imagines bien. La inteligencia artificial analiza un texto, millones de textos, ¿de acuerdo? En el sentido, estamos hablando de inteligencia artificial generativa de textos, analiza un montón de textos y genera, pues, una especie de conocimiento a partir de eso. Y ese conocimiento luego lo repite de manera estocástica, es decir, de manera probabilística. Si tú le pides una cosa, él va a encontrar, va a predecir lo que viene después y va a empezar a escribir lo que él cree que es correcto, ¿de acuerdo? Anteriormente, el GPT-3, por ejemplo, se inventaba las cosas. Había cosas que le pedías y te decía unas historias que eran, pues, parecían verdad, porque además lo contaba con autoridad, te lo decía como si fuera un experto en el tema, pero realmente se lo estaba inventando. Ahora ha aprendido mucho también eso de los humanos, ¿eh? Bueno, realmente no aprende de nosotros. Es que no hay que aprender de nosotros tampoco. Es un reflejo de nosotros en el sentido de que para aprender tiene que leer lo que hay ya producido. Es decir, uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, por ejemplo, es el tema de la discriminación, pues, contra una serie de minorías. ¿Por qué? Porque en el gran conjunto de los textos que se han publicado a lo largo de estos últimos años y de los siglos, pues hay una serie de estamentos sociales y raciales que están más representados que otros, ¿de acuerdo? O tienen, son tratados de una manera diferente en la literatura. Entonces eso lo aprende, claro, lo absorbe. No es que tenga una mala intención o no, sencillamente es que si le estás enseñando que esas cosas son así, que algo, que lo que es blanco es malo, lo que es negro es malo, que lo rojo es azul o lo que sea, entonces la inteligencia artificial se lo va a creer, lo va a utilizar, pero no es porque tenga una intención ni tenga nada por decir, sencillamente es un modelo que aprende y aprende lo que tú le das. Yo hice, como yo creo que todo el mundo en medios de comunicación, de una forma u otra, una serie de consultas, una serie de preguntas, casi una entrevista a la inteligencia artificial, le pusimos incluso voz. A mí me daba la sensación, y eso que la conversación era en texto, era una entrevista en texto, pero casi era la... Bueno, uno podía imaginarse que tenía enfrente o al otro lado del ordenador, que tenía a una entidad con vida propia. Y una de las preguntas que yo le efectué decía, era sobre, hablaba sobre el cambio climático, sobre cuánto tiempo puede aguantar la Tierra con una serie de datos, en qué fecha se va a producir un no retorno en los daños que está sufriendo el planeta, que está sufriendo la Tierra. Y yo le preguntaba, ¿entonces el fin del mundo puede ocurrir por eso? ¿El mundo puede llegar a su final por eso? Y me decía que no creía, pero que había una serie de cosas que podían hacer pensar en que, bueno, y me citaban una serie de cosas. Y la propia inteligencia artificial decía más o menos lo siguiente. Decía, o puede ser que la inteligencia, o que una inteligencia artificial, tome conciencia de sí misma. ¿Tú crees que ese riesgo existe? Sí, desde luego, no es un riesgo. Hemos encaminado a ello. Hace poco tiempo, el padre de la inteligencia artificial publicó un artículo hablando sobre este tema, diciendo que él creía que la inteligencia artificial general, que es como se llama esta toma de conciencia de la inteligencia artificial, ocurriría de aquí a 50 años. Y él ha revisado su línea de tiempo a 25 años. Entonces, sí, va a ocurrir que la inteligencia artificial, pues, se comportará como un ser más. Hay mucha gente que dice incluso que la inteligencia artificial es el último estado evolutivo del hombre. No sé si has oído hablar de eso, pero tiene sentido, ¿no? El hecho de que a través de los siglos, a través de los milenios, hemos estado evolucionando de una manera, y que esto parece ser que es una especie de representación del hombre, que va a ser algo superior, con mayor capacidad de proceso, obviamente con vida eterna, obviamente con una serie de características que nosotros no podemos tener en ningún momento, acceso a sensores, acceso a información de una manera que nosotros no podemos tener. Todo eso, pues al final te hace pensar que efectivamente esto puede ser el final de la humanidad como la conocemos, por lo menos, ¿no? Vosotros habéis entrevistado en Control Fetal, los documentales que se encuentran en YouTube, habéis entrevistado a muchos de los responsables de las empresas que están desarrollando una u otra inteligencia artificial. Si tuvieras que pensar en el futuro, un futuro inmediatamente cercano, no estamos hablando de algo que pueda pasar dentro de 10, 15, 20 años, sino el año que viene, la inteligencia artificial va a ser mucho más importante. ¿A dónde te crees que puede llegar? ¿Qué podemos conseguir o qué se puede conseguir gracias a la inteligencia artificial? ¿Qué crees que puede pasar? ¿A nivel negativo o positivo? Bueno, yo creo que lo negativo y lo positivo lo hacemos nosotros, ¿no? Bueno, hay cosas que van a ser imposibles, o sea, que son negativas 100%. Uno de los grandes problemas que va a haber va a ser el tema del trabajo. Va a haber una necesidad de reconversión sencillamente increíble. Hace poco, bueno, ayer fue cuando Goldman Sachs publicaba un nuevo informe diciendo que en los próximos 10 años desaparecería un cuarto de los empleos de la zona euro. ¡Un cuarto! Son millones y millones de personas que se van a quedar en la calle porque la inteligencia artificial va a suplir lo que están haciendo. Gente, pero además no estamos hablando como en revoluciones industriales anteriores donde el obrero se encontraba suplantado por máquinas. Además luego ocurría que, por ejemplo, con la revolución industrial se crearon nuevos puestos de trabajo. Ahora estamos hablando de que la gente que está en oficinas, de que los periodistas como nosotros, de gente que son abogados, contables, gestores, programadores, analistas financieros, todo ese tipo de personas van a ser sustituidos por la inteligencia artificial de aquí a unos años. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está teniendo estas características que hacen que algunos trabajos sean muy fáciles de reproducir a partir de estos algoritmos. Entonces, eso es, por ejemplo, es un punto muy negativo, que nadie sabe además, y además lo admiten abiertamente. Hoy salía, no sé si has visto, un artículo de una carta abierta firmada por Elon Musk, firmada por Steve Wozniak, el cofundador de Apple, firmada por Emad Mustaqué, que es el fundador de Stable Diffusion, una de las más grandes inteligencias artificiales que existe en el mundo, pidiendo que, por favor, se parara el desarrollo de inteligencia artificial durante los 6 próximos meses, por lo menos, para tomar respiro, para tomar distancia y decir, oye, un momento, quizás hace falta legislar, quizás hace falta poner algún serie de cortapisas, de contrapuntos, para intentar que esto no se nos vaya de las manos, porque estamos hablando de cosas que ahora mismo nos hacen gracia, como esto de que se haga un papa vestido con un pluma, es absurdo, o que el GPT se ponga a hablar con nosotros y nos diga tonterías, pero eso tiene unas consecuencias muy serias para el ser humano. Y no estoy siendo catastrofista, estoy siendo realista. Que es lo que claro, porque eso se puede hacer, por ejemplo, para poner un abrigo al Papa, de lo cual, bueno, no genera ninguna cosa negativa, pero mañana se cambian las órdenes de los satélites y entonces ya sí puede haber una influencia negativa sobre nuestra vida. No, la influencia negativa es cierto que va a estar ahí, o sea, no hay ningún, por lo menos, a lo mejor no negativa finalmente, pero sí de un cambio radical. O sea, estamos ante un precipicio, o a lo mejor no quería llamarlo precipicio, pero estamos ante un salto que no se puede comparar a nada de lo que hemos hecho antes. O sea, esto estamos hablando de un salto tan grande como la creación de la cultura, ¿de acuerdo? Entonces, parece exagerado, pero no lo es. Es algo que realmente va a cambiar la fibra de la humanidad. Es algo que nos va a permitir hacer cosas que no pensábamos que eran posibles. Hace poco hablaba con un tío de la NASA, un ingeniero de la NASA, que está generando naves espaciales con inteligencia artificial. La inteligencia artificial propone maneras de hacer las cosas, maneras de diseñar piezas de las naves espaciales que un ingeniero humano no es capaz de generar. Y lo hace evaluando, generando por su cuenta una serie de modelos, luego los evalúa, mira que son más eficientes, más ligeros que los que habían antes y propone esa pieza, y esa pieza se fabrica y efectivamente la prueban en el laboratorio y es más eficiente y es más ligera. Va a afectar a todo, desde lo más alto, de lo más sofisticado, como por ejemplo la creación de naves espaciales, hasta la contabilidad, o sea, los gestores, los abogados, todo eso desaparecerá, no tengo la menor duda, vamos. De todas formas, alguien, un historiador, podría decirte, bueno, todo este miedo también se producía en la época de la Revolución Industrial y luego todo se recondujo. Totalmente. ¿Crees que se puede reconducir? No lo sé. ¿Cómo se recondujo aquello? Que no fue, fue bueno incluso para la humanidad. Sí, sí. Por supuesto, fue buenísimo, fue estupendo, fue genial, fue mejor comercio, mayores bajada de precios, más comodidad, subida de la esperanza de vida, todo ese tipo de cosas sucedieron por esos cambios radicales que ha habido. La diferencia, yo creo, aquí clave, me parece que es la siguiente. En el caso de la revolución industrial o en el caso de la revolución de la era de la información, de Internet, de los teléfonos móviles, todo esto provocó un cambio sísmico dentro de la sociedad, ¿de acuerdo? Pero se abrieron nuevos caminos, nuevas industrias, la gente podía hacer cosas que las máquinas todavía no podían hacer. El problema aquí es que la inteligencia artificial suple al hombre. No es que supla una capacidad del hombre como es el trabajo manual, como se hace en la versión industrial. Estamos hablando de que suple al hombre de una manera intelectual, completa, total. O sea, no es que la inteligencia artificial esté limitada en algún punto. Ahora mismo está limitada en muchos puntos, pero de aquí a 5 años no lo va a estar. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Pues que si surgen nuevas oportunidades, ¿por qué la va a hacer el ser humano? ¿Por qué no la hace una inteligencia artificial que está más capacitada, que es más rápida? Ayer salí también otro estudio, perdona que te cite una y otra vez cosas, pero es que salen todos los días. Todo lo contrario, yo encantado de la vida. Un profesor de Wharton, del Wharton School de la Universidad de Pensilvania, una Ivy League, o sea, una de las grandes universidades de Estados Unidos, y un tío muy prestigioso, hizo un experimento. Dijo, bueno, me voy a poner un límite de 30 minutos para ver qué puedo hacer con la inteligencia artificial para la creación de una empresa, ¿de acuerdo? Y en 30 minutos, eso es un artículo que hemos escrito en el Confidencial que salió ayer, en 30 minutos, este hombre, sin saber nada de programar, ni de publicidad, ni de fotografía, ni de redes sociales, de nada de esto, un tío que trabaja y que está enseñando innovación, ¿vale?, que es un profesor, un catedrático universitario, hizo una empresa desde cero, con sitio web, con una campaña publicitaria, con un plan de marketing, con una serie de cosas que él decía, la revolución es que esto nos convierte ahora mismo en superhumanos. Ahora mismo yo esto, para hacer esto, hubiera necesitado días y un equipo de personas que lo hiciera para mí. Pero yo lo he hecho en 30 minutos yo solo. Y además he visto que lo que está diciendo la inteligencia artificial es correcto. No se está equivocando. Lo está haciendo bien. A lo mejor un ser humano lo haría un poco mejor. O mucho mejor, porque tiene mucho talento. Pero desde luego no lo haría en 30 minutos. Fíjate, yo tengo una visión, quiero tener una visión más positiva sobre lo que puede hacer la inteligencia artificial, una de las cosas positivas, incluso a nivel laboral. Fíjate, yo estoy viendo, la interpretación que puedo hacer es que en este momento yo tengo media hora de radio que estoy hablando contigo sobre la inteligencia artificial. Esto hubiera sido imposible hace 5 años. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Eso también mueve el mundo un poco. Sí, efectivamente va a haber, vamos a ver, por ejemplo, en el programa de Control Z lo hablábamos, ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de cómo los en Hollywood, ahora mismo, pues hay un montón de departamentos de efectos especiales que están utilizando la inteligencia artificial para generar de todo, desde diseños de sets hasta efectos especiales muy complicados que se requerían equipos de muchas personas y miles y miles y miles de horas de ordenador, de computador. Ahora se puede hacer en minutos y esto, ¿qué pasa? Que abre una posibilidad creativa que antes no teníamos. Imagínate, una persona que antes necesitaba de un equipo tremendamente grande de personas trabajando para conseguir la creación de una película, de un corto de animación, de algo creativo, ahora ya no lo necesita. Ahora puede él solo, como pasó con la revolución de la edición de textos por ordenador o la edición de vídeo por ordenador, ahora mismo puede suplir todo ese equipo de personas y hacer una nueva película sin por su cuenta, ¿vale? La otra posibilidad es que un equipo de personas pueda abrir múltiples caminos creativos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial le permite hacer cosas en menos tiempo y, por tanto, pueden explorar más caminos con los que llegar a cosas innovadoras, con los que llegar a cosas que nos emocionen. Todo eso es positivo, todo eso es fantástico. Pero esto es ahora, ¿de acuerdo? Esto es ahora. El, el, el reto, el gran reto que asusta a Elon Musk y que asusta a Steve Wozniak, que asusta a todos estos expertos que han publicado esta carta abierta pidiendo que por favor lo paren durante 6 meses, la experimentación, el reto es que no sabemos el final, ¿no? Lo que los americanos llaman el endgame. No sabemos qué va a pasar al final de todo esto. Y como no sabemos eso que va a pasar, no podemos tomar estos pasos de manera tan alegre. No podemos decir, venga, adelante, esto va a ser como la revolución industrial. No, no va a ser como la revolución industrial. Hay muchas incógnitas, demasiadas. Y no es miedo, es precaución. Un poco de precaución para que sepamos cómo movernos y sepamos qué prevenir y qué hacer para que no nos pille el toro, para que la gente no esté desprotegida en la calle, para que la gente no le metan bulos, para que no haya crímenes, para que, al fin y al cabo, la estructura económica social se mantenga más o menos intacta, que no haya, de repente, 100 millones de empleos que se vayan por la ventana por la inteligencia artificial. Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? O sea, hay cosas positivas, sí, pero es que no nos quedamos aquí. Queda todavía un camino por recorrer que puede tener consecuencias muy negativas. Fíjate, ya para finalizar, pero a mí me da la sensación, y a propósito de esta carta, de esta petición que tú has mencionado, que uno tiene un poco la sensación, estamos en 2023, en 2022, en estas alturas del año 2022, no estábamos hablando de inteligencia artificial. Todo esto ha sido como muy rápido. Nos ha cogido totalmente la innovación, nos ha cogido totalmente lo que es la inteligencia artificial. Ha ido mucho más rápido y no nos ha dado tiempo a reaccionar. Y eso es lo que ha hecho falta un poquito, que no, que pararnos a pensar, a respirar, a darnos tregua. Sí, sí, eso es fundamental y es lo que dicen estos expertos, ¿no? Que si no nos paramos a respirar y no paramos a pensar en las consecuencias y hacer un ejercicio serio de planificación, pues nos podemos encontrar con un problema muy gordo de aquí a unos años, de aquí a pocos años, a 3-4 años. La gente que busque y que busque en YouTube, Control Z, la serie de televisión, los documentales en los que está toda la información sobre la inteligencia artificial y los artículos de nuestro invitado de esta noche. Uno de nuestros invitados es Jesús Díaz, que nos ha contado el SD Confidencial, que nos ha contado algunas cosas en relación a la inteligencia artificial, que nos ha contado cómo puede ser, bueno, ese futuro, lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial y lo que se está desarrollando. Y es absolutamente tremendo. El mundo está cambiando. Este 2023 va a pasar a la historia. Bueno, fue la palabra del año, las palabras del año 2022, inteligencia artificial, y si nada lo remedia, serán palabras del año 2023, en 2024, 2025, igual el mundo no mira más allá de la inteligencia artificial en el futuro. Jesús, nos lo contarás, te preguntaremos, ¿te parece? De acuerdo, cuando queráis. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao. La Rosa de los Vientos. Big Bang Mado. Hay cinco sentidos en el ser humano. Hemos buscado durante eones de tiempo el sexto sentido. Y durante eones de tiempo no lo hemos encontrado, seguramente lo decía al comienzo, por una razón. Porque no hay seis, no hay cinco, no hay seis. Lo que hay son siete. Y sobre los siete sentidos del ser humano, estos siete sentidos, hablamos en Big Bang Mado con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hello, pues yo, fíjate, he hecho en falta uno. A ver. El sentido común, que hay mucha gente que le falta. ¿Qué decís? ¿El sentido del humor? También. Pero esas son características, no sentidos en sí. Claro. Porque seguramente si hay sentidos de esos, pues sí, no solamente habría 5, no habría 7, no habría, habría 28.000, pero descubriríamos, claro, que tenemos menos de 5 todavía, ¿eh? Bueno, algunos no sé, pero porque el sentido común comúnmente suele faltar. Bastante, bastante. Y el del humor también, ¿eh? No te creas, mm-hmm. que hay gente que le falta un poco reírse más en la vida. Pues sí. La cuestión es que... Dime, dime. No, digo que sí, que tienes razón, que es así. Sí, pero que en el colegio, ¿a ti cuántos sentidos te enseñaban que tenías? A mí en principio 5, pero bueno, tenías que estar ahí buscando. Claro, a mí en principio gusto, me dijeron que gusto, olfato, vista, tacto y el otro, el quinto. Oído. ¿Verdad? Eso, oído. Eso. O sea, es que no te escuchaba bien, Mado. ¡Ay, que he perdido un sentido! Claro, oído, tacto, vista, sentido, ¿no? Olfato y gusto. Esos son los sentidos, sí. Los 5 sentidos. Y, bueno, eso pues, la lista con matices, pero se ha incrementado, ¿no? Hay pelea, ¿eh? Hay pelea entre los sentidos. Hay pelea aquí. Sí, la verdad es que estos son los sentidos que tienen que ver con las percepciones externas, ¿no? Con los estímulos que llegan del entorno. Y sin embargo, como dice la neurocientífica Nazaret Castellanos, que la vamos a mencionar bastantes veces esta noche, no son los más importantes, según ella, y la neurociencia conoce muy bien y habla ya desde hace más de 5 años otros 2 sentidos muy importantes y desconocidos, yo creo que porque son impronunciables, pero bueno, por eso se habla poco de ellos, que tienen que ver con las percepciones internas, más que nada, o de tu propio cuerpo. Y nunca nos han hablado de ellos, la verdad, no es... A ver, en Twitter, que la gente diga, ¿alguien nos ha hablado alguna vez de esos otros 2 sentidos, aparte de los que hablamos acabamos de mencionar? Seguramente no, ni es una pregunta de examen, porque seguramente todos la fallarían. Y además, es que son la interocepción y la propiopección. Ese es el segundo, repite. Propiopección. Muy bien. A ver, y ahora igual, ¿a que sí? A desarrollar. La que sabéis que da igual. Sí, bueno, sí. Que la gente utilice un sentido, el sentido precisamente el que falta, el común, que utilice el lenguaje y el lenguaje para saber un poquito por dónde pueden ir los tiros en estos sentidos, en estos en 2 sentidos que se añaden a los 5 conocidos. Uno de ellos es el interocepción. Tiene mucho que ver con el interior. El interior del ser humano tiene mucho que ver con este sentido, con este sexto sentido de los 7 que nos vas a comentar. Pues es que sí, por ahí la raíz etimológica ya lo dice. Claro. Interocepción. Es la información que el cerebro recibe de lo que está pasando dentro de casa. Es decir, en los órganos, el corazón, la respiración, el estómago, tienen su forma de comunicarse con la base de operaciones cerebral y esa información es prioritaria para el cerebro. Y luego el otro, la propiopección. ¿Mm? Perdón, propiopección. Eso. Propiopección, pues también tiene que ver con la palabra propio. Es también la información que el cerebro recibe sobre lo que está pasando dentro de casa, pero un poquito por fuera, nuestros propios brazos, piernas, los gestos, las posturas, las sensaciones que tenemos. Por ejemplo, el nudo en la garganta, bueno, pues eso tiene que ver con la propiopección. Los ojos pensados cuando estamos cansados, los nervios en el estómago, eso es propiopección. Tensión de vena, de cuello. Exactamente. ¿Y por qué son tan importantes, según la neurociencia? Bueno, porque el cerebro responde de una forma u otra dependiendo del telefax que le llegue. Entonces, ahí en la madre nodriza de nuestra cabecita hay una especie de diadema que se llama corteza somatosensorial, que es donde está representado nuestro cuerpo. Y resulta que el cerebro no es un padre que atienda por igual a todos los miembros de la casa, sino que a los que más atención presta, tienes un niño mimados, son la cara, las manos y la curvatura del cuerpo. Entonces, cuando nosotros movemos las manos al hablar, o no, estamos activando partes del cerebro. Y si frunzo el ceño, estoy activando la amígdala, que es esa cosa en forma de almendra que cuanto más nos estresamos, más gorda se pone. Mejor tener la raya, ¿no? Como dice Nazaret Castellanos, esta neurocientífica que ha estado también en el festival. O sea, que lo de fruncir el ceño, malo. Malo porque cuanto más lo frunces, más si tú ya estás estresado y ya tienes esa almendrita un poquito gorda, ¿vale? Cuanto hiperactiva, por así decirlo, cuanto más lo frunces, ya como que ya más estresa, ¿vale? Y ya uh-huh. como que ya da igual que lo frunzas por algo ya muy, muy poco importante, ¿vale? Porque como ya está sobreestimulada, mal. O sea, conviene tenerla a raya. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque cambiando nuestros gestos y posturas podemos cambiar realmente nuestra vida. ¿Qué pasa? Que si relajo el ceño, se va a relajar la amígdala. Que si tengo un bolígrafo entre los dientes emulando una sonrisa, las situaciones o estímulos me van a parecer un poco más simpáticos. Pero si pongo cara de enfado, esos mismos estímulos me van a parecer desagradables. Si vemos personas sonrientes, somos más creativos. Entonces, si tengo cara de enfado, el cerebro, atención, interpreta que esa cara es la que activa los mecanismos de enfado, y si el rostro está relajado, es la que activa los mecanismos de tranquilidad. ¿Veis por dónde voy? O sea, que yo puedo estar enfadada o nerviosa, pero si relajo mi rostro y sonrío, el cerebro se va a volver un poco loco y va a decir, uy, uy, uy, esto no me cuadra. Aquí hay algo que no está correctamente emparejado, no es coherente. Y lo que hace es regular el estado de anímico para emparejarlo con el gesto. Uh-huh. Y, o sea, me dice, no, no, no, ¿cómo que esta persona está sonriente y resulta que el estado anímico está triste? No, no, esto no me cuadra, ¿vale? Y como actúa con coherencia, lo que hace es emparejarlo, encuadrarlo, y con ese gesto de sonrisa intenta regular el estado de ánimo para emparejarlo con el gesto. Y con la curvatura del cuerpo pasa otro tanto, o sea, estar encorvado, mirando el móvil, sentado en el ordenador todo el día, andar un poco cabizbajo, pues esto el cerebro lo asocia con tristeza y activa los mecanismos de la tristeza, de la melancolía, afecta hasta nuestras habilidades cognitivas, la memoria, el aprendizaje. Por eso es tan importante ser conscientes de esta herramienta que tenemos y de lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo con estos sentidos. O sea, que le engañamos un poquito para que, en vez de estar ahí todo tenso y mal, como que digan, no, venga, que no está la cosa tan mal, venga, relaja. O sea, que es una forma también de tener al cerebro a raya. Claro, es que el gesto, la postura, esa actitud es importante. Además que la postura encorvada no nos deja respirar bien, tiene muchísimo que ver con la respiración. Mejor, por cierto, respirar por la nariz, dice esta neurocientífica, para activar el cerebro. Las respiraciones además actúan como un marcapasos para el cerebro. La importancia de la respiración lenta, de prolongar las inspiraciones y las exhalaciones. Hace poco esta neurocientífica Nazaret Castellanos ha publicado un artículo con otros compañeros de investigación en el que ha analizado el poder de la respiración lenta como analgésico en casos de dolor crónico por discopatía. Y ella, pues, lo que dice es que cuanto más lento respiremos, prolonguemos las exhalaciones, sobre todo, también veremos un gran cambio emocional, ¿no? Y en definitiva, tampoco es que digan los neurocientíficos, como ella dice, hay que estar así guasado, ¿no? ¿No? Esto claro, no, pero es que los neurocientíficos saben, precisamente es un tipo de trabajo que de saber que cuenta eso, que no estamos solos en el universo, que no estamos solos en la vida. Si tuviéramos que actuar, convertir posturas, actitudes, acciones, cosas que hacemos, una cosa importante para nosotros mismos, por dentro y por fuera, para nuestra salud mental y física, pues seguramente actuaríamos de un modo determinado. El libro, las instrucciones, las conocemos y las sabemos, pero la vida es jorobada, Mado. En la vida pueden haber cosas que te hagan ir encorvado y tú puedes tener la decisión total, absoluta, de ir bien, ir derecho, ir mirando al frente, pero si el entorno, si la vida, si lo que te encuentras te hace no hacerlo y no ir así, ahí llegan los problemas. Sí, es que es difícil, la vida es muy difícil para muchas personas, muy dura para muchas personas. Claro, entonces tampoco colabora. Claro, la neurología viene muy bien en ese sentido, porque la neurología nos habla de cómo reacciona la mente cómo se comporta ante determinados estímulos. No habla de estímulos equivocados, acertados, ha hablado de todo tipo de cosas. Y yo creo que es muy importante trabajos como el de Nazaret, trabajos que nos hablan de eso, pero la neurología sabe que no somos seres estancos, que no estamos aparte del mundo. Ni somos máquinas. Claro, ojalá fuéramos así, máquinas. Ojalá fuéramos máquinas, pero es que en muchas ocasiones sí. El mundo nos pide ser máquinas. Y ahí es cuando falla. Pero, no, claro, es que esto no va de ponerse palillos en los ojos, ni un boli en la boca, ni estar más tieso que una viga. Claro, como si claro. Se fuera a activar automáticamente. Porque igual, ¿sabes?, te ponen un boli en la boca y lo que te apetece es comértelo. Comértelo, el boli, claro, comerte el boli porque te están jorobando la vida. Sí, no, si ella lo dice, esto no es para que estemos así ni asado, esto es para ser conscientes de cómo afectan nuestros es conscientes de nuestro estado de ánimo, es decir, que seamos conscientes del valioso recurso que tenemos, pues el conocimiento, conciencia corporal, en palabras de ella, ¿no? Nuestro cuerpo es un instrumento con el que suena la vida, pero no lo sabemos tocar, decía. Esta frase me parecía muy poética. Son pequeñas herramientas que te da, porque en un momento dado, pues si tú lo estás pasando mal y con esa pequeña corrección, a lo mejor sin darte cuenta, te cambia el estado, pues ya estás haciendo algo que te beneficia. Digo, Mado, que he leído cosas de esta neuróloga que tú has comentado en Nazaret Castellanos y me parecen interesantísimas, me parecen una serie de aportaciones realmente importantes en este mundo, porque nos sitúan precisamente en cómo actuamos en este mundo, pero que no estamos solos, y la cabeza y las neuronas y cómo actúa la realidad sobre nosotros mismos y cómo la realidad puede ser modelada por nuestras actitudes. Yo recomiendo muchísimo la página web de ella, donde además pues se pueden ver sus cursos, sus libros, sus investigaciones, y bueno, desde aquí se nos está yendo, le mandamos un abrazo muy grande. Y que se pase por la Rosa de los Vientos, que será... Que se pase. Hombre, muy bien recibida, ¿eh? La invitamos. Sí, a mí me encantaría que estuviera en el programa, la verdad. Yo no sabía si alguna vez ya la habíais invitado o no, por eso no he dicho nada, pero te iba a decir, digo, sería estupendo tenerla en la Rosa de los Vientos. Pues la apuntamos, ¿eh? Y si nos está escuchando, que nos diga, que estaríamos encantados, que nos ponemos encorvadísimos, pues no, todo lo contrario. Que venga a corregirnos postura. Sí, sí. Nazaré, a trasnochar, se ha dicho. Eso. Tienes que venir al programa. Tienes que venir a Big Bang Mado o a cualquier sitio, a la Rosa de los Vientos, en definitiva, para hablar sobre lo que tiene no cinco sentidos, sino siete sentidos, que es el cerebro humano, que es nuestra actitud. Mado Martínez, mil gracias. Un abrazo muy grande. Un besito. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. Что-то надо решать. Cuando hace 20, 30, 40 años, ¿sabe Dios cuántos años y cuántas décadas uno empezaba a soñar con el mundo del periodismo, con el mundo de viajar, con el mundo de los destinos, con el mundo de fotografiar aquello que ocurre a 10.000 kilómetros, a 20.000 kilómetros, a 30.000 kilómetros? Contaba todos los kilómetros, apuntaba en un cuaderno y se pegaba a cada uno de los viajes. Todo eso ya no sirve de nada. El mundo ha cambiado y ha dejado de admirar a quien hacía eso. La vida del reportero gráfico, del reportero de guerra, de aquel que utilizando el mundo del periodismo vaya a donde se produce la noticia, quiere plasmar en imágenes en las personas y las cosas que son actualidad y que son noticia, ya no tienen la admiración de antes, pero debían total y absolutamente tenerlas, porque gracias a personas como nuestro siguiente invitado, esta es una profesión absolutamente digna. Y que hay que reivindicar, y la reivindica Iván Benítez, que está con nosotros. Iván, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, gracias por invitarme. La verdad es que, ¿cómo ha cambiado el mundo del periodismo? Parece que estamos hablando de algo de hace mil años, pero hace muy poquito tiempo cambiamos en de siglo, y ese fue un antes y un después. Tú dices en el prólogo del libro que ahora hablamos, el que acabas de publicar, que se titula Nieva Ceniza, utilizas la expresión que a mí me ha llegado al alma, pero es que es verdad, un oficio que agoniza. ¿El oficio agoniza o está agonizando la sociedad y qué ha provocado que el oficio lo haga? La inmediatez. Yo creo que la necesidad de la inmediatez ha provocado que muchos oficios agonicen, ¿no? Yo no creo que el periodismo esté muerto, pero sí creo que no quiero generalizar, pero muchos de los medios han dejado de ser informadores para ser comunicadores. Fíjate, eso es una distinción muy importante, la diferencia entre la información, el periodismo y la comunicación, que utilizan los mismos canales, pero son distintos. El comunicador, el que comunica, tiene que utilizar el mundo del periodismo, y nos hemos olvidado de ese puente, de esa diferencia. El comunicador no es un periodista. No debe serlo, ¿no? No tiene por qué serlo. El periodista, en mi opinión, es el que va a los lugares, recoge una serie de informaciones y las transmite a través de un medio de información. También puede ser un medio de comunicación. Pero bueno, lo que es el mensaje es informativo. Tú dices, he citado, he explicado que el libro se titula Nieva Ceniza, es un libro que está publicado por Ediciones Eunate, lo ponemos en las redes sociales, la verdad es que es un trabajo de más de 400 páginas, fundamentado en los viajes, fundamentado en aquellos sitios a los que he ido, en las personas que eran noticia, ha fotografiado incluso a gente de nuestro país, porque no solamente las dificultades están muy lejos, también están aquí, y la implicación social también es necesario tenerla con la gente de aquí. Pero en el libro, tú, cada uno de los capítulos está al comienzo con una fotografía que sirve un poco de introducción. Y cada uno de esos destinos, eso es algo que no has hecho como reportero, que has hecho como persona, como freelance, ¿no? Sí, bueno, yo soy un periodista local, un reportero local que siempre ha tenido inquietud desde muy niño por la información internacional, gracias a mi padre, que era reportero, era periodista antes de escritor, y a Fernando Mujica, que era reportero de guerra, ¿no? Entonces esa inquietud me ha llevado a mí a cada vez que yo tenía una serie de ahorros, unos proyectos personales, pues a destinarlos a viajar y a intentar indagar en temas que a mí me interesaban mucho, ¿no? Y siempre con la cámara encima, la cámara de fotos. Acabas de llegar, tu último viaje ha sido a un sitio no en conflicto, sino que la naturaleza les ha dado un buen zarpazo, a la frontera entre Siria y Turquía, pero parece que el terremoto ha ocurrido solamente en Turquía, no, ha ocurrido ese terremoto terrible también en Siria, y Siria es un país, y sobre todo esa zona, que está atravesando muchísimas dificultades. Siria sigue siendo un país en guerra, lleva 12 años en conflicto, más las sanciones económicas que han empobrecido al país, más el cólera, más la pandemia y ahora el terremoto, ¿no? Entonces, tuve la posibilidad de entrar hace unas semanas en Alepo, quedarme allí 10 días y comprobar la situación catastrófica que están sufriendo, ¿no? Se espera un éxodo terrible próximamente, puesto que hay millones de personas que ya no les queda nada. Tú has estado ahí, has estado con la gente, has respirado un poco lo que ellos respiran, y respiran un futuro bastante incierto, ¿eh? No hay ni futuro ni presente, no hay esperanza. La mayor, imagínate, Bruno, que durante 12 años tienes que desplazarte por la guerra hasta en 5 ocasiones, ¿no? 6 ocasiones. Desplazarse en un país en ruinas, donde no tienes ni para comer. Entonces, ahora mismo los desplazados son, por el terremoto, son los mismos son las mismas víctimas que han sufrido o que están sufriendo la guerra. Yo lo que he visto es una sensación de histeria, de locura total, ¿no?, entre la población. Llama muchísimo la atención el hecho de que con la ayuda internacional se ha volcado mucho la gente, con el sufrimiento lo suele hacer siempre. Otra cosa es que la burocracia, las relaciones internacionales no faciliten las cosas, pero una de las importantes es que la gente en Occidente ha mandado mucho dinero, ha hecho muchas cosas, muchas iniciativas, pero se ha informado bastante poco del hecho de cómo esa ayuda llegaba y mal a Turquía, pero no llegaba a Siria porque no podía pasar a la frontera, porque existían una serie de sanciones contra las cuales no se podía luchar, y era un zarpazo de la naturaleza lo que ha ocurrido allí. Sin embargo, el zarpazo de la naturaleza también está unido a una serie de sanciones. Es que imagínate una comunidad siria que quiera mandar dinero, para que entendamos un poco hasta dónde llegan las sanciones, a su familia en Alepo, no pueden hacer una transferencia económica. En cuanto aparece en el concepto Siria, Alepo o algo relacionado con el país, directamente se bloquea y no lo permiten. No hay periodistas sobre el terreno, es muy complicado comprobar que la ayuda humanitaria no llega a los lugares devastados. En las dos semanas que yo estuve en Alepo, los 10 días que yo estuve en Alepo, la información local apuntaba que solamente hubo un avión de la Unión Europea que antes había aterrizado en Arabia Saudita, es lo que había llegado a Damasco. Estamos hablando de que un solo avión con carga humanitaria había aterrizado en Siria desde procedente de la Unión Europea. Otro era de Alemania y otro de Noruega. Fíjate que entonces, mundo. Sí, dinos. Este es el resumen. No llega la ayuda humanitaria porque Naciones Unidas no lo permite. O sea, todo esto sucede porque Naciones Unidas lo permite. Naciones Unidas nació con una serie de objetivos que no está cumpliendo. Y uno de ellos es proteger los derechos humanos. Su nombre lo dice y su nombre no provoca la unión en muchas ocasiones. En este caso, fíjate qué contradictorio puede resultar. En Occidente, los países ricos a los que pertenecemos, ahora con la Semana Santa, la gente está pensando en las vacaciones, en los desplazamientos, en los hoteles, en los resorts, y está pensando en cosas opulentas. Y sin embargo, ahí están pensando en llegar no a mañana, sino a dentro de 5 minutos. Y no nos enteramos, nosotros pensando en hoteles y ellos con las casas derruidas. Mira, en Siria ahora mismo, yo en Siria estoy conociendo lo que es el significado de la locura. Ahora mismo la gente se tira por las ventanas en cuanto siente un pequeño temblor. La gente está viviendo, mujeres principalmente con niños, están viviendo en auténticas ratoneras de chapa, porque les da miedo volver a unos edificios que se pueden caer en cualquier momento. No tienen agua, no comen más que un poco de pan. Y la poca ayuda humanitaria que consigue entrar la están revendiendo porque no tienen cash, no tienen dinero. No es una situación catastrófica. La situación catastrófica ya lo era antes del terremoto. Claro, y fíjate, nosotros ahora sin darnos cuenta de que muchos de los sitios, de los enclaves, ahora que estamos en Semana Santa, que llegan la Semana Santa, muchos de los sitios y de los enclaves de los que estamos hablando precisamente están ahí, en un mundo que ahora mismo está en ruinas, y sin embargo nosotros miramos al mundo, al reflejo que nos ha dejado, pero no nos damos cuenta de la realidad, y la realidad es tan terrible. Ellos sí están pasando una pasión en este momento. Mira, fui a casa de George Chabé, que es un marista azul que trabaja sobre el terreno desde hace 12 años, y todas las mañanas nos sentábamos en la capilla a orar y meditar y reflexionar, ¿no? Y en una de estas reflexiones, oraciones, meditaciones, como se quieran llamar, me decía, Iván, es que no tenemos derecho a vivir como seres humanos los sirios. Es que ¿por qué el primer mundo no se desinstala de su burbuja de confort y nos mira hacia el segundo mundo? ¿Por qué no nos desinstalamos y ayudamos al segundo mundo, según me contaba, ¿no? Los sirios nunca pensaron que iban a vivir una guerra tan larga. No, nunca pensaron que iban a vivir una guerra. Su vida probablemente era parecida a la nuestra. De hecho, antes de la guerra, Siria era uno de los países más visitados por España, por turistas españoles. Entonces, creo que tenemos que aprender un poco de lo que sucede a nuestro alrededor, porque no sabemos si nos puede ocurrir a nosotros. Desde luego que no sabemos, la vida puede cambiar en un clic-clac, en un segundo. Todo lo que es bueno puede ser malo. A ellos les ha cambiado de lo malo, lo peor, de lo malo que es la guerra, ahora con una serie de cosas y una serie de problemas. Tú explicas y cuentas muchas cosas precisamente sobre Siria. Siria es uno de los lugares, uno de los destinos que aparecen en este libro, Nieva Ceniza, pero un libro en el que comienzas hablando de una serie de cosas. Cada uno de los capítulos es una fotografía y un texto. Uno de los capítulos nos habla de Sudán. Sudán es uno de los destinos a los que tú has ido en muchas ocasiones. Todo África, en definitiva, tiene muchas cosas que hay que decirnos y tocarnos en la cámara de fotos y en el corazón. Sí, fue en mi bautismo de fuego como viajero, ¿no? En Sudán, fue en mayo de 1998, yo estaba recién licenciado de Ciencias de la Información, ahora se llama ciencias de, creo que ciencias de la comunicación audiovisual o ciencias de la comunicación. Muy significativo también, justo sí, lo que decíamos, ¿no? Quiero remarcarlo, sí. Sí. Y bueno, pues fue un viaje en el que yo, Sudán era muy complicado entrar, yo estaba haciendo prácticas en el periódico que trabajo hoy, en Diario Navarra, y me llamó la atención poderosamente las imágenes que entraban por el servidor de fotografías de niños muriéndose de hambre en pleno siglo XX, ¿no? Entonces yo quería viajar allá, pero era muy complicado hacerlo, no daban visados a periodistas, y bueno, pues gracias a los misioneros comunianos, pues pude entrar como misionero y pude fotografiar y tomar nota del genocidio que estaban viviendo ahí la población cristiana, ¿no? Y entre otras cosas, pues descubrí que los niños también morían porque se alimentaban de un grano, de un pienso animal que se exportaba desde Europa, ¿no? Que se importaba desde Europa. En este caso, Europa vendía a Sudán este grano. Y bueno, me impactó mucho aquello y tenía claro que quería seguir. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al volver, Sudán no interesaba a los medios de comunicación. Y interesaba la fotografía de la famosa, ¿no? Sí, no interesaba la fotografía del niño obligado a comer pienso y a vivir de pienso, es, ¿no? Eso es. A mí lo que me sugirieron es que si les llevaba una fotografía un subdirector de una revista nacional, concretamente que se edita en Madrid, me sugirió que si llevaba un desnudo de una famosa que sí que me lo comprarían, pero que Sudán no interesaba. Y así es como arranca Nieva Ceniza, que es un viaje al corazón del ser humano en una situación límite. Es un viaje por muchos países del mundo, pero a su vez interconectados con historias locales que suceden en algunas partes de España y donde he puesto principalmente el foco en Navarra. Navarra, que es el sitio en donde estás, en donde trabajas, aunque te mueves en todo el mundo. A mí me llamó mucho la atención. Hace unos años estuve hablando con una persona y yo estaba haciendo una serie de investigaciones, documentando, y muy cerquita de Madrid, en Arganda, muy cerquita de Madrid, había un almacén en donde vendían coltan, que es un mineral gracias al cual funciona mucha de la tecnología actual, en Arganda, en Madrid, en el primer mundo. Y en ese almacén había millones y millones de kilos de coltan que había venido de un país en guerra, de un país al que tú has ido en muchas ocasiones, del Congo, que has comprobado cómo la guerra y la lucha por el control del coltan ha sido algo que ha determinado mucho la supervivencia del país, pero también, pese a tener mucha, mucha riqueza en su tierra, ellos no son ricos para nada. Sí, no, en Congo solamente he estado una vez, fui de la mano del Servicio Jesuita de Refugiados para comprobar que en los interiores de las galerías de coltan, de las galerías de una mina de coltan, pues estaban sacrificando a niños para poder extraer este mineral que luego se vende pues a Occidente o a China, Asia en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente yo soy de los que, ya te lo he comentado en alguna otra ocasión, que las guerras se provocan, solamente interesan los recursos naturales, Y la población civil es la que tiene que huir para dejar que las multinacionales se hagan con sus espacios, ¿no? Con sus ciudades, con sus naturalezas, con sus recursos. Y bueno, esto es lo que sucede en el día a día, no es nada nuevo. Y luego pues está ahí Naciones Unidas, que sigue sin hacer nada. En Congo concretamente, Naciones Unidas ha tenido el mayor ejército suyo en un territorio y allí se han cometido las mayores atrocidades, también se han violado los derechos humanos continuamente. Tú hablas de Sudán, del Congo, hablas también, me ha llamado mucho la atención el capítulo que dedicas a Mali. Allí te encontraste albinos que también te los encontraste en nuestro país. Sí, ahí bueno, en Mali, en algunos de los capítulos yo lo que hago es contar la cara B de una serie a la que yo acompañaba como foto fija, que era Planeta Encantado. Entonces, algunos de los capítulos de aquella serie, pues aparecen en este libro, pero contados de manera periodística, ¿no? Es decir, cuento cosas que nos ocurrieron en aquella serie y que no aparecieron, obviamente, en esos capítulos, porque no tienen nada que ver, ¿no?, con la temática. Los albinos eran uno de estos temas, y también la muerte, por ejemplo, de una mujer que se llamaba Sanga, que murió en manos de unos médicos porque su marido no quería pagar el material quirúrgico para continuar con la intervención, con la operación. Hay otro capítulo que está dedicado a un atentado suicida que vivimos parte del equipo de Planeta Encantado en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y hay muchas anécdotas contadas de manera periodística, y sí, los albinos son uno de estos capítulos. Precisamente sobre los albinos, que también te encontraste aquí en nuestro país, y pensando en nuestro país, no solamente eres una persona que has viajado por el mundo y has visto las dificultades de la gente por ahí en el mundo, en diferentes países, también tienes una implicación social muy importante con la gente de aquí, porque aquí también hay gente que pasa dificultades. Sí, no, yo siempre insisto en que yo creo que la información local y la información internacional están interconectadas. Lo que nosotros hagamos aquí va, en cierta manera, o de manera muy directa, va a tener una serie de consecuencias en este caso, en Colombia, en Congo, en Siria, en Líbano. Y lo mismo ocurre al revés. Es decir, que, por ejemplo, en Colombia ya un laboratorio humano donde víctimas y verdugos comparten un asentamiento y allí las mafias lo que hacen es secuestrar, robar niños, niñas o secuestrar mujeres para luego utilizarlas como utilizarlas en el negocio de la trata, pues todo eso afecta directamente a lugares, pues, por ejemplo, como Navarra, donde en cualquier rellano de cualquier edificio hay pisos donde se explota sexualmente a mujeres y menores, ¿no? Y probablemente algunas de ellas vengan de Colombia. Entonces yo soy, en este libro he intentado interconectar mucho las historias de un lugar y de otro, llevándolos a lo que es a mi ámbito, que es el local, ¿eh? No hay que olvidar, yo soy un reportero local. Y para concienciar de que tenemos que levantar la cabeza y tenemos que salir de nuestra burbuja de confort y tenemos que empatizar más con la gente que viene, con refugiados, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que, fíjate, llama muchísimo la atención el hecho de que, por un lado, están pasando cosas en todo el mundo. En muchas ocasiones nosotros, hablando de españoles, nutrimos y buscamos las cosas que nos pueden servir para funcionar, las cosas que vienen de ese mundo necesitado, en este caso la trata, lo que decías, se utilizan en muchas ocasiones, pero ellos desean venir aquí. Hay varios capítulos en tu libro que hablas sobre el mundo de las pateras, que es un mundo que está muy, muy cerquita, que nos habla del mundo que está un poquito más lejos, pero que nos habla de las diferencias, las enormes diferencias entre lo que hay al norte de una grieta, que es Europa, y al sur de esa grieta, que es África. Sí, cuento varias historias también de víctimas de trata de seres humanos relacionadas con los migrantes, con las personas migrantes. Y en una de ellas, pues me gusta mucho porque este es la historia de un chico que se llama Mohamed, que vivió en patera hasta la costa española y luego acabó en Pamplona. En Pamplona le entregaron un premio a la juventud en 2019. Y entonces para mí este chico representa muy bien la juventud, la mayoría de las personas, de los jóvenes que huyen pues de África, que buscan un refugio y un porvenir, ¿no? Dio un golpe en la mesa en un momento dado en el que se hablaba de estos menores como menas, respectivamente, y me dijo claramente, que utilicé luego como titular, yo no soy un mena, soy Mohamed. Pues bien, hoy Mohamed está trabajando en Barcelona, es un chaval muy educado, muy transparente, muy guapo, muy trabajador y que cogió el coche el otro día y vino hasta Pamplona para estar a mi lado en la presentación de Nieva Ceniza. ¡Ay, qué bien! Dice mucho de él. Entre el público había un grupo de enfermeras con las que yo he colaborado para ir a Ucrania para una serie de proyectos que ellas tienen. Y hubo una complicidad que a mí me encantó, ¿no? Como unas y otras se dedicaban el libro y hablaban entre ellos, esa empatía que yo quiero transmitir con este libro, me parece que lo vi claramente en la presentación en Pamplona el otro día. Sí, gracias a Moja y a las enfermeras. Pues desde aquí, evidentemente, igual no se está escuchando o no, pero ojalá haya muchos en Mohamed en el mundo y que no tengan que sufrir los que han venido desde fuera, en donde sea, como sea, en patera, como sea, que no tengan que sufrir. Supongo que lo pasas fatal cuando escuchas de forma despectiva que se refieren a las personas y unen con la delincuencia, la inmigración. ¿Qué sabrá la gente que está criticando eso de lo que ha pasado? Todas esas personas que han venido hasta nuestro mundo, que han deseado venir hasta nuestro mundo porque estaban huyendo del sufrimiento. Por eso la importancia de viajar. Claro. Y de conocer es un poco lo que me decía George Saber otro día, ¿no? De no instalarse en el primer mundo y dar la espalda al segundo mundo. Porque nosotros en cualquier momento nos podemos convertir igual en un segundo mundo, ¿no? Entonces es muy importante ponerse en el pellejo del otro. Y para eso, viajando, yo creo que lo consigo. Es muy fácil. Acabas de publicar el libro con tus viajes, los diferentes viajes, en las diferentes metas que has conseguido, los sitios en los que has estado, decenas y decenas de ellos. Este libro se titula Nieva Ceniza. Pero me gustaría preguntarte, yo siempre, cuando leí el título del libro, Nieva Ceniza, me pareció extraordinariamente poético. ¿Es aparentemente una contradicción, la ceniza no nieva, o sí? ¿De dónde sale el título? Pues el título, el mensaje del título lo encontrará el lector, yo creo que al terminarlo. Pero lo único que yo puedo adelantar que es que va muy relacionada con la portada del libro. La portada del libro, ¿qué es lo que ves, Bruno? Ves a dos mujeres, una mujer y una niña, saliendo entre los escombros de un edificio que está a punto de caer, ¿no? Y la mujer del piso superior sonríe y la niña de abajo mira con sorpresa al extraño que le está fotografiando, con un gesto solemne, muy digno, ¿no? Mira, lo que yo he aprendido cuando he viajado me he sentado a escuchar a las personas en situación límite es la voluntad de vivir que hay en estos lugares. La voluntad de vivir no entiende de fronteras. La voluntad de vivir no entiende de metralla. No entiende de violaciones de derechos humanos. La voluntad de vivir puede con todo. Y eso es el mensaje que yo quiero transmitir. Nieva Ceniza en realidad es un lienzo con muchas imágenes que el lector va a poder encontrar. A veces están muy claras y otras veces están encriptadas, ¿no? Entonces, bueno, es un juego que yo he intentado hacer y creo que a mí me gusta personalmente, pero me gusta mucho. Encontrar unas flores en el socavón de un bombazo me parece que eso es Nieva Ceniza, ¿no? Nieva Ceniza es trabajar durante 12 años en la primera línea de un conflicto y que de repente te llegue un terremoto y no perder la esperanza. Aunque son historias muy duras y están interconectadas, en el fondo es un libro muy esperanzador. Claro, porque transmite mucha esperanza en la gente que ha vivido eso, que no nos imaginamos la dureza, lo difícil que es vivir eso, lo difícil que es la vida de ellos. Nosotros nos quejamos aquí de algunas cosas importantes, claro que lo son, pero son tonterías en comparación con lo que tienen ellos que vivir día tras día. Bueno, pues este libro nos acerca un poquito a ese mundo que no tenemos que ver desde nuestra burbuja y no tenemos que ver como si ellos estuvieran en una burbuja. Todos estamos en el mismo mundo y hay que contar lo que pasa también en el mundo de ellos. Y hay muchas personas que se juegan la vida cada día por los demás. Lo que pasa es que esas personas, que son la mayoría, son silenciosas. El daño, la guerra, la violencia es más ruidosa. Pero la solidaridad es invisible. Y bueno, yo creo que coincido con otros muchos colegas al confirmar que hay mucha más gente buena que mala, ¿no? Desde luego que sí. La gente buena gana por goleada a la gente mala, aunque la mala tenga muy fácil dejar huella. ¿Por qué? Porque es muy fácil hacer el mal, aunque sean poquitos, pero los poquitos en este caso tienen la ventaja de que hacer el mal les resulta mucho más fácil que hacer el bien. Pero desde aquí defendemos ir a la gente buena, hacer el bien, y lo que cuenta este libro es precisamente toda esa gente buena, toda esa gente fantástica, esperanzadora que hay por el mundo, aunque pase muchísimas dificultades. El libro se titula Nieva Ceniza. El autor es Iván Benítez, que ha estado esta noche con nosotros. Iván, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por hablarnos y acercarnos a ese mundo en donde nieva ceniza. Gracias. Muchísimas gracias, Bruno, por no olvidaros. La verdad es que a veces la Semana Santa es un poquito dura, pero aquí en La Rosa de los Vientos ahora llega, si no me crees, compruébalo, y Silvia Casasola nos va a contar algo relacionado con el mundo de los postres, de los dulces. ¿Dónde? En todo el mundo. Aunque dentro de nada comenzará la operación bikini, a los que les gusta el dulce les voy a dar unas cuantas recomendaciones de repostería de Semana Santa que son típicos en otros países y que compiten con las torrijas patrias. Así que prepárate a saborear y ensalivar si eres muy dulcero, porque es una selección realizada por expertos reposteros del mundo. Si no me crees, compruébalo. En Italia tenemos la colomba pasquale o paloma de Pascua, que ha tomado diversas formas y variaciones. La más original está hecha con harina, mantequilla, huevo, azúcar y la ralladura de naranja confitada, al que añaden un rico glaseado con almendra. Su sabor es parecido al tradicional panetón italiano y se cree que proviene de Lombardía. Pletórico sería un adjetivo calificativo para definir cómo está. En Alemania se come cordero de Pascua llamado Otterland, pero no es carne de cordero, sino un plato de cordero dulce que se prepara con algunas variaciones en función de la zona del país. Este postre, que tiene forma de corderito, es una costumbre que recuerda a la tradición judía con motivo de la fiesta Pesat, la Pascua judía. ¡Qué bueno! ¿Y en Francia? Pues allí lo más de lo más es la foie de Pâques o pastel de Pascua. Se trata de un pastel rústico de brioche, similar al roscón de Reyes que conocemos. Se originó en Aveyron y es una de las recetas más antiguas de la pastelería francesa. Está buenísimo. Ah, mira qué bien. Y en el Reino Unido, pues ahí en cambio les gustan los hash cross buns o bollos cruzados calientes. Se trata de unos panecillos dulces espaciados o especiados con pasas y grosellas que se decoran con una cruz de pasta brisa. Eso es un bulo totalmente infundado. Bueno, y en Suiza, ¿qué tipo de dulce consumirán por estas fechas? Pues a ellos les gustan los Usterschlitz o pastel de Pascua. Se trata de una torta de hojaldre dulce que está horneada con un relleno de arroz con leche y varios ingredientes. Hecha vainilla, pasas, mermelada, amaretto, semola, almendra y ralladura de limón. La receta tiene su origen en la Basilea del siglo XVI. ¡Uy, uy, uy, qué lío! Ah, y si nos vamos al Mediterráneo, a Grecia, allí es típico el soreki o pan dulce griego. Este es un brioche dulce trenzado con huevos teñidos de distintos colores que recuerda un poco, pues, a las monas de Pascua españolas. Espero que te gusten las tostadas. Se me han quemado 5 veces. Toma, ponte mantequilla, mermelada. Bueno, mantequilla ya tiene, ponte mermelada. Tienes lechecita aquí. Lechecita para mi niña que está dormidita. ¿Importa que ya esté un ratito, Javier? ¿Te ha pasado? Es que yo por las mañanas necesito un poco de silencio. ¿Y en Polonia? Pues en Polonia son famosos los fazanets. Son bollos de Pascua redondos preparados con masa de levadura que generalmente tienen una señal o corte en forma de cruz. También son conocidos los judaces, de tamaño más pequeño y con forma de espiral o de rosca, que emulan a la cuerda con la que se ahorcó Judas, el apóstol que traicionó a Jesús. Hola. Pues a ver, yo siempre que voy a casa de mi abuela me pide que recemos un rosario juntas y ya llevo haciéndolo unos meses y me cansa, la verdad, no me gusta hacerlo se me hace eterno. Y no sé cómo decirla que no quiero hacerlo más porque me da pena. Pensé que era algo puntual, pero me lo sigue pidiendo cada vez que voy a verla. Así que no sé qué hacer. En Lituania y Bielorrusia celebran la Semana Santa Ortodoxa preparando el vaca, que significa abuela en ruso, y su forma recuerda los pliegues de las faldas que usaban las abuelas. Es un pastel esponjoso relleno de frutas que se suele tomar el domingo de resurrección, y también tiene una versión judía donde se sustituyen las frutas por chocolate u otra crema y se rellena con frutos secos y canela. A ver quién es el que la tiene más grande. En Rusia lo curioso es que en vez de vaca toman el kulich. El kulich es un pan de Pascua ruso que tiene una apariencia de magdalena gigante con forma de cilindro alto. Y una vez preparados se llevan a la iglesia ortodoxa para ser bendecidos. Después se los comen en el desayuno o como postre durante los 40 días desde la Pascua hasta Pentecostés. No puedo creerlo. No, ni yo tampoco, 40 días, vaya. Pero claro, la tradición de Semana Santa también arraigó en los países hispanoamericanos. Por ejemplo, en Puerto Rico, República Dominicana y otros países caribeños se toma el chacá. Se trata de un molido de maíz con leche evaporada, azúcar y pasas. Y algunos dicen que este pastel es de origen haitiano con influencias africanas. A mí no me gustan las cosas chiquitillas. Las cosas pequeñas. En Honduras, por ejemplo, pues destaca el postre de ciruelas y plátano en miel, cuyo secreto es cocinar las ciruelas o jocotes abiertas en forma de cruz. Esto es la repera. Y en Bolivia, pues ahí encontramos una especie de pan blanco con base de harina de maíz o de yuca, parecido a lo que en Colombia se conoce como pan de bono, que también se hace en Paraguay y Argentina. Y lo curioso es que en la Semana Santa boliviana tienen la costumbre de preparar 12 platos. 12 platos para rememorar a los 12 apóstoles en la última cena. Por supuesto, incluye de postre un especial bizcocho esponjoso. Pero es muy pequeño, ¿eh? O sea, quiere decir que no sale. En Perú, pues allí son famosos los suspiros a la limeña o base que están a base de, hechos a base de frutas con manzana, membrillo y piña, o el champú, no el champú de la cabeza. Este es un champú que es un postre elaborado con maíz, membrillo, guanábana, manzana, piña y esencia de vainilla. Quien lo ha probado dice que están buenísimos. Podrías probar tú también. Pues sí, eso. Y no nos hemos olvidado de los famosos huevos de Pascua, una tradición que casi todos los países que hemos estado nombrando pues cumplen. Y aunque ahora son de chocolate, antes eran huevos reales decorados con todo tipo de diseños e inscripciones. Y esto es una celebración que se remonta a la Edad Media. ¿Y cómo ya están los huevos? Y una curiosidad más, si ya sabíamos que la canela usada en ricos postres como las torrijas es buenísima como antioxidante, contra la inflamación, para proteger el corazón, que controla los niveles de azúcar en sangre e incluso tiene efecto afrodisíaco, recientes estudios científicos aseguran que también la canela es eficaz para prevenir el Alzheimer y la pérdida de memoria. Por tanto, échale canela la vida. Con la edad todos perdemos memoria, te lo dice María Teresa Campos. Espero que con tanto dulce de Semana Santa pues no tengas dolor de tripa, y si es así, ay, Dios mío, pues eso, perdóname por el empacho. Y ahora toca lo que decíamos antes, si viene la operación bikini, toca hacer ejercicio y ponerse en forma para afrontar el verano que está a la vuelta de la esquina, claro, eso si quieres. Aquí estoy, en la parte de abajo, y ahora me voy a ir a la parte de arriba. Ya estoy en la parte de arriba, y ahora me voy a ir a la parte de abajo. Y para dulce, nuestro gurú Albert Einstein, que por lo visto tenía afición por las gominolas con forma de ositos, creados en 1922 por el alemán Hans Riegel. Como decía Albert Einstein, pon tu mano en el fuego durante un minuto y te parecerá una hora. Siéntate junto a una chica preciosa durante una hora y te parecerá un minuto. Si no me crees, compruébalo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. About you, I don't wanna be broke.